El legado de Endor. Bienvenidos al segundo programa del legado de Endor de esta temporada del verano de 2014. En este programa, como en los anteriores, y ya os dije que iba a ser recurrente, tendremos un diálogo de cine, tendremos una música de cine, tendremos también una pequeña pieza de teatro y en esta ocasión empezamos también con la primera entrega de Cuadernillos de Cine, en la que junto con Abraham Gitorso os iremos introduciendo algunos conceptos de lo que es técnica de filmación y de rodaje. Además, en esta entrega os vamos a hablar, digamos, de lo básico. Os hablaremos de qué es fotograma, qué es frame, qué es toma, qué es plano, qué es secuencia, qué es plano-secuencia. Os diremos también qué es una panorámica y qué es un traveling. También, y como platos fuertes, por así decirlo, tendremos un análisis recomendación, por un lado, de una saga literaria, en concreto de los Juegos del Hambre, en la que me acompañarán Elia Martel y Rafa Pagis, y también analizaremos y recomendaremos la segunda parte de la película The Raid. En este caso lo haré en compañía otra vez de Rafa Pagis y de nuestro incombustible Antonio Runa. Os dejo con estos contenidos y nos volvemos a ver al final, donde os diré qué diálogo ha sonado, donde os presentaré el tema musical y la sorpresa que nos espera al final. Espero que lo disfrutéis. Diálogos de cine. ¡Hazle arrestar! ¿Por qué? ¡Es peligroso! ¡Por libelo y espía! ¡Padre, ese hombre es malo! No hay ley alguna contra eso. Está la ley de Dios. Pues que lo arreste Dios. Mientras todos habláis, se ha ido. Sería libre de irse aunque fuera el diablo en persona hasta que violara la ley. Vaya, ¿con qué darías al diablo el beneficio de la ley? Sí, ¿tú qué harías? ¿Dar un rodeo alrededor de la ley para acoger al diablo? Sí, me saltaría todas las leyes de Inglaterra para hacerlo. Ya. Y cuando te hubiese saltado la última ley y el diablo se volviera contra ti, ¿dónde te esconderías, Roper, si las leyes son planas? Este país está sembrado de guerras de costa a costa, leyes humanas, no divinas. Si te las saltaras, y eres muy capaz de hacerlo, Roper, ¿crees de veras que podría resistir impasiblemente los vientos que se levantarían? Sí, yo concedería al diablo el beneficio de la ley por mi propia seguridad. Cuadernillos de cine. Bueno, pues bienvenidos a esta primera entrega de lo que hemos llamado, con un alarde de imaginación, Cuadernillos de cine. Está conmigo nuestro compañero Abraham Gitorso. Abraham, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, porque estamos grabando por la noche. Pero oye, la gente lo oirá a cualquier hora del día, pues hola, sin más. Muy bien. Nuestra intención es traer un poquito algunos datos de lo que es técnica de cine, pues para que la gente conozca un poco más, que a veces nos han reprochado que no somos muy exhaustivos a la hora de hablar de lo que se ve en pantalla y demás. En Balas sobre Endor sí que solemos comentar estas cositas, en Loden hoy me ha parecido un buen momento. Si te parece, dado que hubo un oyente que nos lo reprochó, aparte de empezar hablando un poco de lo que es fotograma y frame, que yo supongo que esto la gente lo controla, hablamos un poco de secuencia, escena, plano, toma, que son a veces términos que son muy distintos, pero que a veces casi de forma errónea mezclamos o usamos unos por otros. Frame y fotograma, o fotograma y frame. A ver, yo voy a hablar desde mi experiencia y desde mi sabiduría. Aquí no hay nada preparado. Hemos venido aquí así de buenas a primeras, entonces yo, según mi experiencia y tal, pues yo diferencio fotograma y frame. Pues el fotograma, digamos que yo lo considero lo que es la fotografía. O sea, si tú coges un negativo de cine, ves que a lo largo de negativo pues están los diferentes fotogramas, las diferentes fotografías en pequeñito, que al contrario de lo que hace una cámara de fotos de las de toda la vida, analógica, de las de carrete, que es sacar la fotografía en horizontal, ¿no? Digamos, el fotograma cinematográfico lo que hace es el mismo negativo, el tamaño de 35, es el mismo tamaño de negativo que el que cargábamos en nuestras cámaras de fotos, pero la fotografía sale en horizontal. O sea, uh-huh. es un poquito más pequeña, ¿no? Sí. Que cuando sacamos la foto. Y esa fotografía, cada fotografía que sale en el negativo sería un fotograma, ¿no? Uh-huh. El frame, lo que es, digamos que sería esa fotografía, pero creo que va más vinculado al tema del número de fotogramas en cine por uh-huh. segundo con el que generamos la sensación de movimiento. En realidad no existe movimiento, lo que son un montón de imágenes fijas que al pasarlas muy rápido, o sea, un montón de fotogramas fijos, de fotografías que al pasarlas muy rápido y hay una pequeña variación en cada una, pues nos genera esa sensación de movimiento en la retina, porque la retina pues retiene un fotograma y no refresca, digamos, no es como las pantallas de ordenador que van a 60 hercios, ¿no? Te transmiten 60 fotogramas por segundo. Nosotros creo que con 18 o así ya tenemos la sensación de movimiento, que es lo que usan en el anime para economizar, creo que andan por 18 fotogramas por segundo, una cosa así, que sale más barato, tienen que dibujar menos. En cine estamos en 24 fotogramas por segundo, y en vídeo, en vez de fotograma, porque no es una foto en sí, sino que es información pues, digital, analógica, pero bueno, es información, es digamos lo que se llama frame, que en vídeo estaríamos en 25 frames por segundo, en el vídeo convencional, ¿no? Luego ya sabemos que está la alta definición, el digital, con 50 frames por segundo, 50 FTPs, ¿no? Los frames por segundo. Sí. Pero bueno, el estándar normal que todavía seguimos usando son 25 por segundo. Y esto es curioso, por ejemplo, porque si tú miras la duración de una película, pues la duración de una película es diferente si la ves en vídeo que si la ves en cine. Porque si tú ves la película en el cine y dura igual, pues ahora no me sé exactamente, no voy a hacer los cálculos que de cabeza no me salen. Pero si la película te dura 2 horas, pues en vídeo te va a durar menos. Te va a durar pues 1 hora 50, porque el vídeo te la está transmitiendo a 25 frames por segundo. Tú no te das cuenta apenas, porque es un frame más por segundo, pero a la hora final de la duración de la película resulta que dura un poquito menos. Uh-huh. Así, haciendo un poquito resumen, un poco bajándolo a un nivel un poco más llano, podríamos decir que el frame sería un poco el equivalente al fotograma, pero ya en soportes magnéticos, porque, por ejemplo, cinta de vídeo, ya vídeo digital, está codificado electrónicamente. Entonces, digamos que cada fotograma sería la parte más pequeña del celuloide que se ha filmado, y el frame la parte más pequeña de la cinta o del soporte magnético o del archivo digital. Como has dicho tú, en función de los frames que se hace por segundo, pues hay, y eso es importante, creo resaltarlo, más o menos calidad, porque aunque al ojo le sea suficiente con esos 16 frames, si tú pones más frame, lo que sí nota al ojo es más nitidez. El estándar, si no lo recuerdo mal, creo que el 25 que has comentado es el PAL, y creo que el NTSC sí. llegaba a 30, pero hablo un poquito de memoria, pero por ahí andaban un poquito los datos. Sí, 29, algo me parece que era, algo así. Bueno, yo creo que lo que es frame y fotograma ha quedado un poco más claro, aunque habrá gente que nos diga que cómo andamos hablando todavía de celuloide, que ya casi no se usa en cine, ya todo aquello de apositivar y estropeaban los celuloides, todo eso afortunadamente ha pasado, no porque bueno, de peor bueno, todavía no, todavía sí, yo creo que se hace mucho en cine. Muchísimo. Sí. La textura que te da el cine y las curvas de color que te da el cine, por mucho que se diga, yo creo que todavía no se han llegado a conseguir ciertas texturas y ciertas cosas que esas curvas cromáticas que tiene el celuloide y ese grano, por mucho que se metan filtros y por mucho que se maneje luego la imagen, tiene un algo especial, ¿no? Lo vemos sobre todo en series que se están haciendo hoy en día, que se están pasando al cine y se están haciendo en cine, ¿no? Por ejemplo, la última que hemos visto, la de True Detective, ¿no? Que ya hablamos de ella, que está hecha en 35, por ejemplo. Sí. Se están pasando precisamente porque consiguen una textura muy especial que sí, por muy alta definición, por muy vídeo que sea, todavía no, yo creo que todavía no se ha llegado al punto del cine. En cualquier caso, me te da un poco la sensación, y estoy ya al margen, de que con el 35 milímetros hay un poco como de snobismo también. Es como si la fotografía artística tuviese que ser en blanco y negro y como si el cine tuviese que ser en 35 milímetros. Sí, es un poco esto de qué diferencia hay entre la pornografía y el erotismo, ¿no? En fotografía, dice que una es en color y otra es en blanco y negro, pues eso. Bueno, que nos vamos a desviar. Yo cuando decía lo de que el celuloide está muriendo, y eso no es que ni me guste ni me disguste, sí que entiendo que el soporte digital ahora, aparte de agilizar el proceso, pues hace que las copias duren con más calidad, que se inserten cosas con mucho mejor resultado, sobre todo a nivel digital, porque pasas mezclas lo digital con lo digital. Pero bueno, dejando eso al margen, un poco a nuestro caballo de batalla, porque nos han reprochado que alguna vez lo hemos confundido. Si ha sido así, no ha sido por desconocimiento, sino porque generalmente se habla con un poquito de ligereza. Vamos a ver si conseguimos explicarle a la gente la diferencia entre lo que sería una secuencia, lo que sería una escena, lo que sería un plano y lo que sería una toma, que yo creo que son un poco los cuatro conceptos así para empezar más interesantes. Muy bien, pues si eso empezamos por el más amplio de todos, que sería, esto viene un poquito de teatro, ¿no? De las obras de teatro. Si alguien ve una obra de teatro, verá que están divididas en actos, en escenas. Pues viene un poquito de ahí, aunque luego se le añade el tema de secuencia, el tema de plano, que claro, en teatro no tenemos. Pero bueno, a ver, el grueso, la división más gorda, digamos, que serían los actos. Bueno, todo el que me ha oído en Pocinema, en las películas con chicha, sabe que hago el desglose de los tres actos mínimos de las películas, que lo tengo ya tan automatizado. Entonces, toda la película se divide en tres actos principales, ¿no? En tres actos gordos, el principio, la preparación, el nudo, y, o sea, el transcurso de la película y el desenlace final, ¿no? Y estos vienen cortados por nudos. Hay películas que tienen más actos, no solo tienen tres, pero tres son los básicos, los principales. Ahora luego pues puede haber más nudos y puede haber más actos. Luego está lo que es la secuencia. La secuencia, podemos decir que es una unidad de acción en un espacio y en un tiempo determinado. Bueno, a ver, bueno, luego viene la escena, digamos, luego viene la escena, porque la escena es una unidad de acción. O sea, después del acto, la siguiente división sería la escena. La escena es una unidad de acción que puede transcurrir en diferentes espacios y en diferentes tiempos, ¿no? O sea, pues pasa algo y uno, hay una persecución con un coche y entran en un garaje y siguen luego por la ciudad y luego se van al campo y luego de repente se hace de noche y sigue con la persecución. Entonces tendríamos diferentes tiempos de día, de noche, diferentes escenarios. Eso sería lo que podemos decir una escena, ¿no? La escena de la persecución. Pero esto se divide en secuencias, porque las secuencias serían esa unidad de acción pero en un espacio y en un tiempo determinado. Esta es la división que normalmente se usa en los guiones de cine. Entonces, un guión lo vas a ver dividido en secuencias, no lo vas a ver dividido ni en actos ni en escenas, sino que tú te pones a leer un guión y te viene 4, exterior, noche, y dónde ocurre, ¿no? Eso sería una secuencia. La secuencia viene determinada por el número de la secuencia, después por si es en un interior o en un exterior, porque la luz es diferente en un exterior y en un interior. Luego, muy importante, si es de noche o es de día, porque aunque sea interior, pues la luz que va a entrar por las ventanas y la luz que va a haber dentro de la habitación o de donde ocurra va a ser diferente si es de noche o es de día. Y luego ya, pues el sitio donde ocurre, ¿no? Entonces tú empiezas a leer un guión y te pone 1, interior, día, habitación de Marcos, ¿no? Ese sería como empieza, así como están delimitadas las secuencias en un guión. Y ya el siguiente corte, ya la siguiente fracción, diríamos que sería el plano. que el plano es pues un corte, o sea, un corte de grabación desde que se empieza a grabar hasta que se para, eso sería un plano sin cortes en medio, ¿no? Sin cortes, serían los trozos en los que se divide la secuencia, ¿no? Eso sería más o menos. Y luego están las tomas es pues a la hora de grabar está rodando un plano con una actriz, la actriz se equivoca o el director no está contento con esa toma que se ha hecho, con esa grabación que se ha hecho, entonces se hace otra toma más del mismo plano, ¿no? Entonces se vuelve a grabar otra vez. Esto viene indicado en la claqueta. La claqueta es muy importante porque en la claqueta lo primero que viene sería el número de secuencia. Vemos que vienen tres números en la parte de arriba. En el medio vendría el número de plano y en el tercero el número de toma. Esto es muy importante porque, claro, el director en el momento de rodar dice, bueno, vamos a hacer otra, ¿qué tal? Vamos a hacer otra que esta no me ha convencido. Y dice, bueno, esta me ha gustado, pero vamos a hacer otra más por si acaso. Uh-huh. Bueno, esa también me ha gustado. Entonces, hay una señorita, normalmente, pues suele ser señorita siempre, que está trabajando en el rodaje, que es la script, que va haciendo anotaciones para que luego, a la hora de montar, el montador sepa que la toma 3 del plano 25 de la secuencia 15 es la que el director dijo en rodaje que era la que le había gustado para montar, porque a veces monta el montador solo, no monta con el director al lado, y tiene que tener esas referencias a la hora de montar para saber cuál es la toma que al director le gustaba para montar. Claquetas que ahora ya son digitales, ahora ya no hay que andar borrando, ahora son digitales. Está muy bien que la gente entienda que la importancia de la claqueta, y hoy día se sigue usando porque te marca lo que está grabado, y con eso referencias no ya el orden, sino dentro de que se haya rodado varias veces cuál es la que vale, o entre, por ejemplo, cuáles dos hay dudas, y eso te permite descartar unas u otras de momento sin tirar nada, porque aquí nunca se tira nada. Y un poco por hacer el repaso, sí, bueno, de la claqueta. Me gustaría decir que es muy, es vital, y el claqueo, o sea, no es de casualidad el que se haga con la claqueta. Sí. Así. No, eso es vital, porque eso es la marca de sincronización entre el audio y la imagen. Sí. El audio normalmente se graba por separado, se graba, yo en mi época de rodaje se grababa en DAT, yo no sé si se sigue grabando en ese formato, en otro formato, pero bueno, se grababa por separado, y la imagen pues en celuloide o como sea. Y el momento de sincronizar para que luego cuadre la imagen con el sonido es ese claquido, ese chasqueo de la claqueta, ¿no? El clac, cuando ves tocar las dos maderas de la claqueta, o el clac de la claqueta, que lo ves tocar, ahí encajas el clac, la subida del audio, y automáticamente a partir de ahí pues ya tienes sincronizado el audio y el vídeo, si no, pues, a ver cómo sería casi imposible de sincronizar, ¿no? Y luego las claquetas en rodaje, estamos habituados siempre a ver la claqueta del tamaño más o menos de un DIN A4 o así. Bueno, hay claquetas muy pequeñitas que son como un paquete de tabaco, una cosa así, y hay claquetas grandotas, porque claro, tú, por ejemplo, haces un primer plano de los ojos de un actor y necesitas una claqueta muy pequeñita para hacer el clac. Entonces ves claquetas muy grandes y haces un plano general de no sé dónde, entonces coges una claqueta enorme, clac, para hacer el claqueo, ¿no? Por eso de ahí importante que se diga silencio, se rueda, clac, acción y demás. Por hacer un poco, otra vez la traducción un poco más operativa y de atrás adelante, podríamos decir que toma es lo que se produce desde que el director dice acción hasta que digan corte, que puede coincidir o no con el plano en función de si sale bien o no sale bien. Si la toma es completa, podrá coincidir con ese plano que se quería grabar. Luego, incluso de una sola toma se pueden obtener varios planos, porque luego en montaje puede haber varios planos, porque se puede fragmentar y meter insertos en medio. O sea, la forma de rodar pues ha cambiado mucho, y ahora pues se graban muchos planos por separados. O sea, antes la forma clásica de rodar era el plano general, insertos de primeros planos y de planos detalles que se iban insertando en un plano general, que era una sola toma del plano general, uh-huh. que luego se fraccionaba y al final eran pues un montón de planos generales con insertos en medio. Por tanto, el plano, por así decirlo, sería lo filmado de una sola vez. Y varios planos podrían hacer una secuencia, que digamos es como un reminiscente del teatro y te marca un poco un momento concreto en el que va a coincidir lo filmado y lo real, ¿no? Pero sí me interesaría decir que así como una secuencia puede estar compuesta de varios planos, luego está lo que solemos referirnos del plano secuencia, sería que eso ya sí que necesita mucho uh-huh. trabajo de planificación, cuando el plano es secuencia, que es realmente lo difícil y lo que no se suele ver. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo que de la película que ya hablábamos en Balas sobre Endor, ese de Mal, el inicio de ese de Mal es un plano secuencia de cómo entra Vargas en el pueblo con su reciente mujer, ¿no? Y como hay alguien coloca una bomba en un coche, el coche se dirige a la frontera y todo lo vemos sin un solo corte, es una secuencia, que es eso, es el coche pasando por la frontera y tal, una sola secuencia hasta que explota la bomba, que ahí ya cambiamos a otra secuencia, ya es la explosión de la bomba, y toda esa secuencia está rodada en un solo plano sin ningún corte. Ahí, por ejemplo, lo fácil hubiese sido plano de ellos acercándose al coche, cogiendo el coche y el coche arrancando, se corta. Plano del coche acercándose a la barrera de la frontera, se corta. Plano del tipo de la frontera levantando, se corta. Y así sucesivamente hacemos varios planos hasta crear esa secuencia. Lo difícil es hacer todo eso de una sola vez porque te supone planificar todos los movimientos de cámara, que esté todo el mundo en su sitio, en su tiempo, que ninguno falle, porque en cuanto falla uno, todo lo filmado ya no sirve, porque no se puede enlazar, porque si lo enlazas deja de ser plano-secuencia, y por eso hay tan poco plano-secuencia en el cine, y tampoco que esté hecho con maestría, aunque sí hay algunos que encuentran ciertos trucos, ¿no? Como me llevo la cámara al cielo, luego la bajo y ahí hay un corte que el espectador no ve. También necesarios, sí. Porque el mayor plano secuencia es bueno, es que ha sido una película que era solo un plano. Bueno, realmente no es un plano, hay tres cortes de plano, que es La soga de Hitchcock. Sí. En realidad hay tres cortes de plano contra plano, pero está tan bien hecho que ni se nota. Esto es imposible de hacer, o sea, tú ves la película y aparentemente no hay ningún corte de plano, porque corta en un oscuro de una espalda cuando pasa por un negro o por una pared, hace un corte donde no se nota, pero es imposible porque más o menos un chasis de una cámara, lo que se puede cargar de película viene a durar de en rodaje unos 12 minutos, o sea, no puede haber ningún plano secuencia que dure más de 12 minutos porque en el chasis de la cámara no entra película para poder rodar más tiempo. Uh-huh. Por otro lado, si igual no estás de acuerdo, pero creo que está aceptado que como plano secuencia Tarkovsky es un poco el digamos el non plus ultra, el que hace las mayores barbaridades. Sí, pero eso, hijo, pero lleva muchísima planificación, todos los actores tienen que estar en su punto preciso, en su momento, diciendo su frase correctamente, que nadie se equivoque, es muy complicado, lleva mucho tiempo. Luego, a ver, por otra parte, una vez que lo consigues, dices, joder, ya me he quitado una secuencia de encima, ¿no? Pero planificarla, prepararla, ensayarla, es una labor muy ardua, ¿no? Y muy dura. Y más cuando eso incluye movimientos de cámara, y si te parece, sí, para cerrar un poquito esto, acaban de escuchar ustedes el primer cohete de los fuegos artificiales que se oyen de fondo, espero que no nos moleste en este final. Por terminar un poco, como los movimientos de cámara son importantes, ya decimos brevemente un poco lo que sería una panorámica y lo que sería un traveling, si te parece, y lo dejamos aquí por hoy. Hay muchos movimientos de cámara. La panorámica sería la cámara sobre el mismo eje, montada en un trípode fijo, en una posición fija, iría moviéndose de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, recogiendo pues todo a su paso, ¿no? En el encuadre, pues, recogiendo todo a su paso, pero siempre fija en el mismo eje. El traveling el eje no es fijo. La cámara va montada sobre una maquinaria, ¿no? Sobre una plataforma, y el eje de cámara se iría moviendo sobre unos raíles y se iría moviendo. Entonces, va recogiendo también lo que va pasando a su paso. Si la cámara está fija, pues va recogiendo fija. También se puede ver, se puede combinar, se puede hacer una panorámica montado en una grúa, ¿no? En un traveling. Entonces estarías haciendo un traveling con una panorámica, pero la panorámica en sí sería sobre el eje fijo y el traveling sería sobre unos raíles y la cámara se estaría moviendo. Que luego también el traveling se puede combinar con movimiento de grúa. Uh-huh. El traveling solo en sí sería una plataforma sobre unos raíles como los de un tren, son unos tubos y se va, un tío va empujando muy despacito con unas ruedas de caucho para que no se note los saltos, los movimientos, los empalmes de esos raíles. Y va un tío empujando y tiene sus marcas, hace sus marcas con cinta en los raíles para el inicio y el final del movimiento de traveling, ¿no? Luego, ya te digo, en el mismo traveling se puede montar una grúa en la que la grúa va montado el operador encima de la grúa. Es una plataforma como un balancín, y en un lado va unos contrapesos y en el otro va el operador y la cámara. Y ese te permite hacer, aparte del traveling, del movimiento en horizontal, te permite hacer un movimiento en vertical, ¿no? Levantando la cámara a la vez que el operador, y vas levantando la cámara y a la vez la vas moviendo, ¿no? Y puedes cambiar pues de un plano frontal a un plano, a un picado, ¿no? Si vas subiendo la cámara a medida que vas moviéndose por los raíles. Oye, pues yo creo que por hoy, ya casi media hora, y cómo van a empezar a tirar los fuegos artificiales, lo vamos a dejar. En el próximo, si te parece, nos metemos en lo que son planos y vemos un poco los distintos planos, que hay muchos más de los que la gente parece. Al final nos quedamos siempre con picado, contrapicado y demás, pero eso es bueno saberlo en función de lo que es el encuadre y lo que es la angulación, pues tenemos un montón, ¿no? Destacaremos un poquito los más normales, y así la gente pues conoce un poco lo que es el plano conjunto, el plano entero, el plano americano, y luego, por supuesto, claro, el contrapicado, el picado, el holandés y los 100.000 más que hay, que seguro que tú controlas mucho más que yo. Muy bien. Pues me ha encantado y espero que nos haya servido de algo y no seamos muy chapas ni muy sibaritos aquí. Bueno, aunque seamos muy chapas, con media hora creo que nos aguantará. Me has comentado antes que querías hacer una propuesta, ¿no?, a los oyentes. Sí, sí. Hombre, a ver, yo creo que esto sea una cosa abierta a la gente y que plantee sus dudas. Entonces, por Facebook pues podéis plantear vuestras dudas, lo que queráis que hablemos aquí o cualquier cosa que queráis que os expliquemos, y nosotros gustosamente, siempre que sepamos de qué va el tema, pues lo explicaremos. Y si no sepamos de qué va el tema, si no lo sabemos, pues pasaremos de vosotros y no diremos nada y quedaremos estupendamente también. Elegiremos lo que sepamos contestar y punto, ¿no? Por supuesto. Muy bien, muchas gracias, Abraham, ha sido un placer y te veo en nada. Muy bien, adiós. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos del Hambre. Es tu primera cosecha, Prim. Tu nombre solo ha entrado una vez en la urna. No vas a salir. Primrose Everdeen. ¡Prim! ¡Me presento voluntaria! ¡Voluntaria como tributo! Nuestros tributos, Pita Patak y Katniss Everdeen. Solo quieren espectáculo, es lo único que quieren. Somos 24, y solo uno sale con vida. ¿Estás aquí para ponerme guapa? Para ayudarte a impresionarles. Y se decretó que cada año los 12 distritos de Panem entregarían como tributos a un chico y a una chica de entre 12 y 18 años para ser entrenados en el arte de la supervivencia y para estar preparados para luchar a muerte. Es el momento de enseñarles todo. Asegúrate de que te recuerden. No dejo de darle vueltas. Me gustaría enseñarles que no les pertenezco. Si voy a morir, quiero hacerlo siendo yo mismo. Yo no puedo permitirme pensar así. Bueno, pues terminada la cuenta atrás, os presento a los dos tributos del Distrito Elde. Están con nosotros la tributo Elia Martel. Elia, ¿qué tal, corazón? Buenas tardes, me presento voluntaria para representar a mi distrito. Muy bien. Y el tributo masculino, que es a Rafa Pajis. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas, Cúrzola, Elia. Yo aquí dispuesto a morir y a matar por Elde, lo que haga falta. Bueno, yo en este caso te diría que es mejor matar que morir, aunque tuviésemos un ministro de defensa que decía que prefería morir que matar. No sé si eso para un ministro de defensa es muy apropiado. Vamos a hablar de la saga literaria, supongo ya la gente a estas alturas lo ha adivinado, de los Juegos del Hambre, de Susan Collins. En principio lo vamos a tratar un poco como recomendación y análisis, sin entrar en muchos detalles para no estropearle la trama a la gente que no lo haya leído, aunque tal vez al final, si nos emocionamos, pues ya entraremos en más detalles y en algún spoiler. Vamos a empezar, si queréis, un poco por dar los datos de lo que es esta trilogía. Elia, ¿nos dices, por favor, los títulos de que componen los Juegos del Hambre? Vale, esta trilogía está compuesta por tres libros. El primero se llama Los Juegos del Hambre, el nombre que da nombre a la trilogía. El segundo libro se llama En Llamas, en España, y el tercero se llama Sin Sajo. Muy bien. La autora, ya lo he dicho yo antes, es Susan Collins. Para el que no conozca a Susan Collins, hay que decir que es una norteamericana que empezó un poquito trabajando en televisión, en programas infantiles, hacía guiones, hizo guiones, aunque parezca curioso, para Bob Esponja, pero sobre todo para otros productos bastante más infantiles. De hecho, cuando se pasó a la literatura empezó coescribiendo libros muy infantiles o poniendo texto a libros con ilustraciones. Su primera saga, así un poco que dio el pelotazo, no fue Los Juegos del Hambre, fue Las Crónicas de las Tierras Bajas, se traduciría aquí en España, aunque en inglés es un título bastante distinto, pero luego por lo que realmente lo empezó a conocer la gente fue por estos Juegos del Hambre, que es fácil de encontrar, a ser un pelotazo, cualquiera que no lo haya leído y lo quiera leer lo puede encontrar fácilmente. Están editados por RBA Libros. El precio nuevo, según lo busques, va de los 18 a los 10 euros. Cuando digo 10 euros me refiero sobre todo a Iberlibro, que suele ser donde yo recomiendo que la gente mire los libros, no porque me den comisión, sino porque es donde suelen estar las mejores ofertas. Y yo desde luego sí que la recomendaría. Es una novela, ya vamos a decirlo, juvenil, no es una novela adulta, aunque sí que es cierto que según va avanzando aumenta el tono y se hace más madura. Esta autora va claramente en su evolución hacia la literatura adulta, como he dicho, empezó con cosas muy infantiles, luego la novela juvenil, y yo creo que dará pronto el salto a novelas adultas. Os voy a empezar por preguntar a los dos, primero Elia, luego Rafa, si esta trilogía os ha parecido muy muy juvenil o creéis que un adulto la puede disfrutar perfectamente. ¿Elia? Hombre, yo me considero adulta y disfruto, o sea que no es tan juvenil. O sea, es juvenil, te la tienes que tomar como que estás leyendo novela juvenil, pero eso no significa que un adulto no pueda disfrutarla. Tiene, bueno, por lo menos la primera, porque luego ya si entramos a hablar en detalle de las novelas, cada una es diferente, ¿no? Pero la primera, por ejemplo, tiene buen ritmo, está, yo creo que la trama está bien hilada, es mi punto de vista, ¿vale? No tenéis por qué estar de acuerdo. Me parece bastante original, No sé, yo creo que en general un adulto puede disfrutar de las tres. Y además, como bien has dicho, va evolucionando a lo largo de las tres novelas. Es un poco como le pasa a Harry Potter, que está pensada para empezar a leer a los 11 años y terminar a los 16. Y cada novela marca una edad más adulta en el crecimiento de un niño. Y está pensada para complicarse a lo largo de la trama y que un adulto también pueda disfrutarlo. Entonces, a mí me parece que sí. Rafa. Pues vamos a ver, juvenil o adulta. Yo creo que estas tres novelas tienen un poquito de las dos cosas y ya cada uno pues que se agarre a lo que más le guste y con lo que le guste menos que mire para otro lado o que trague saliva mientras pasa. En cuanto a cosas juveniles, pues yo creo que el triángulo amoroso, copia de Crepúsculo hasta más no poder, pues bueno, yo la vi una cosa bastante infantiloide, por ejemplo. Pero luego en cuanto a cosas adultas, pues tiene un cierto toque político y reflexiona bastante sobre algunos temas, toca cuestiones relacionadas con la guerra, con la supervivencia. Hay momentos de fallecimiento bastante, bastante delicados y bueno, tiene cositas en ese aspecto que no son tan para niños ni tan para adolescentes, entiendo yo. Entonces, pues bueno, como digo, tenemos cosas para más gente más juvenil y cosas para más adultos, no sé. A mí en general, yo la disfruté mucho. Debo decir que me leí las tres novelas cada una en un verano, en tres veranos consecutivos conforme iban saliendo, como literatura veraniega, así digamos ligera, y yo las disfruté bastante y me dieron lo que yo les pedía, entretenimiento puro y duro y sin sudar para tener que entenderlo. Entonces yo las valoro bien y las aconsejo, desde luego. Cuando has dicho triángulo amoroso no me has visto porque no hay imagen, pero me he mordido el puño porque no puedo estar en más desacuerdo. De todas formas, eso, si acaso, como es muy spoiler, lo dejamos para el final, si da tiempo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Elia, que el primer libro es muy, muy, muy entretenido. Tiene, es cierto, esta autora una prosa muy sencilla, el libro es muy ágil. La gente dice, con razón, que se parece mucho a Battle Royale. Es cierto, la autora no lo oculta, lo reconoce como fuente de inspiración, pero me parece legítimo partir de esa misma idea, porque luego lo que cuenta es muy distinto. El segundo libro, no sé si estaréis de acuerdo, a mí me gustó, pero le reconozco que está un poco como dividido por la mitad, ¿no? Que tiene una primera mitad que es un poco más ardua de seguir para el lector, porque hay poca acción, porque se dedican a dar vueltas por todo Panem, por los distritos de Panem, y hay mucha descripción de la comida, de la fiesta y demás, y deja toda la acción para el final. Y el tercero yo lo encuentro que es un poquito más oscuro, más político, ya no hay juegos del hambre, y yo entiendo que a muchos lectores el segundo se les haga un poco más arduo, pero yo creo que es un poco por eso, porque el libro está un poco fraccionado y porque como capítulo intermedio tiene que poner las bases para la finalización y tiene que dejar un final que es bastante más arduo y más abierto que el del primer libro, porque prácticamente el tercero comienza donde termina el segundo. Elia, ¿estarías un poquito de acuerdo con esto? ¿Lo matizarías? Sí, completamente. El segundo libro es un libro completamente de paso. Y yo creo que es un libro que te gusta si te gusta mucho la saga, si te has involucrado un poco emocionalmente con los personajes, porque te cuenta lo que pasa después de esos juegos del hambre que viven los protagonistas y engancha, o sea, sirve como escalón para llegar al tercer libro, que es el desenlace total de la saga. Entonces, si te ha gustado mucho el primero y sientes cierta involucración con los personajes y quieres saber qué les pasa y quieres saber un poco más de su historia, te gusta. Pero tengo que reconocer, para mí no fue tan bueno como el primero. O sea, a mí el primero me pareció, y a mí me enganchó muchísimo. Yo es que de hecho me leí los tres seguidos. Ajá. Yo me leí el primer libro y luego me conseguí el segundo y el tercero y me los leí todos de golpe. Pero una historia como la del segundo, por ejemplo, sola, no me habría enganchado. Uh-huh. Me enganchó porque el primero me gustó mucho. Y luego el tercero es muy distinto y de hecho realmente el segundo libro está bien, porque si no haces ese escalón intermedio que te sirva de camino, de paso, para cambiar de registro, para darte cuenta que la historia da un giro, que ya no es tan adolescente, que ya es un poco más adulta, que ya empiezan a pasar cosas más serias, que ya lo de los Juegos del Hambre puede ser incluso una tontería en comparación con lo que te espera después, que es una guerra de verdad. Si no tienes eso, quizá el salto habría sido demasiado brusco. Muy bien. Rafa. Pues yo creo que tengo una opinión un poquito diferente a vosotros aquí. Vamos a ver. El primer libro lo devoré, pero lo devoré, yo creo que en 48 horas me había tragado, estaba mirando aquí las casi 400 páginas que tiene. O sea, ya dejo claro que me enganchó desde la página 1 hasta la página 400 y bueno, siendo el producto que es, pues yo no le pongo ninguna pega porque me enganchó a lo bestia. Y con el segundo me pasó exactamente lo mismo. Yo esperé todo el año, el verano siguiente salió el segundo, un poquito antes de verano salió el segundo libro, lo cogí y me pasó lo mismo. Yo no sé si tardé 3 días en leerlo, igual. Devorado de principio a fin. Entonces, sí que es cierto que la primera parte del libro no tiene mucho que ver con la segunda, pero yo la devoré igual de rápido. O sea que, con lo cual, tampoco puedo echarle nada en cara ni quejarme de que las cosas pasen despacio porque a mí, las páginas me pasaban a toda leche. El tercero sí que me disgustó bastante más y aunque es cierto que sobre el papel, nunca mejor dicho, las tramas que toca y las situaciones pueden ser más adultas, me parece que está bastante peor narrado, un poco más a trompicones y como idea central, pues a mí me parece mucho más atractiva que la idea de la guerra que tiene el tercero, me parece mucho más atractiva la que se presenta en el primer libro, ¿no? Esto de coger a inocentes a tener que matarse entre ellos, que era la misma idea de Battle Royale, que ha dicho Kurz antes también. Todo esto de hermanos contra hermanos, inocentes contra inocentes, para mí quizás es una cosa mucho más potente y más inexplorada que el tema de la guerra, ¿no? Que es el del tercero. Entonces, bueno, para mí primero y segundo perfectos, dentro de la literatura que son, y el tercero pues yo lo vi un poco más flojito y sí que más lento, más deslavazado y menos interesante. Yo con el tercero tengo un pequeño problema que no sé si lo tenéis vosotros. A mí en el tercero me parece que el final lo hace un tanto atropellado, ¿no? Que pasan muchas cosas, hay mucha guerra contra el Capitolio, pero de repente como que al final es atropellado, ¿no? Y te da un salto en el que no te termina de dejar un final cerrado, ¿no? Y como eso afecta a uno de los personajes que a mí me gusta mucho, que es Pita Melar, me dejó un poco desasosegado eso. Unido al hecho de que mata, no vamos a decir a quién, mata a un personaje que realmente no tenía por qué matarlo y que me sorprendió mucho que optase por matar a ese personaje. ¿Estaríais un poco de acuerdo con eso? Totalmente. A mí el final del tercero no me gusta tampoco. El final de la saga sí, que no es lo mismo, sí, pero sí. El final del tercero no me gusta. Tú que eres lectora femenina, evidentemente este libro al tener una protagonista femenina y estar narrado en primera persona, hay gente que dice que está hecho para un público femenino, yo no lo creo, de hecho yo disfruté el libro perfectamente y me conseguí identificar con Katniss. ¿Cómo ves tú a Pita? Porque a mí, como lector varón, Pita me parecía un tipo maravilloso. ¿Me preguntas a mí? Sí, claro, a ti como lectora. A mí como lectora. Mira, a mí Pita es el personaje que más me gusta. Es mi modelo de hombre completamente. Vale, perfecto. Yo entiendo que si eres adolescente, te tiene que gustar Gale. Porque está hecho para gustar. ¿Vale? Uh-huh. Pero como mujer adulta, Pita es mi modelo de hombre. Si tú no eres adulta aún. ¡Jo, Rafa! Sí que lo soy. Bueno, ha quedado muy adulto, ¿verdad? Sí, eso no ha quedado nada adulto. Eso y los ponis que tienes en el muro tampoco ha quedado muy adulto. Pero ya bueno. No los tengo en el muro, he cambiado mi foto de portada porque no parabais de meteros conmigo. Entonces sí que eres pequeña, no tienes personalidad. Ninguna. Bueno, vamos a reconducir esto que se nos va por momentos. Vamos a empezar por construir, como siempre, la casa por los cimientos y no por los tejados. Te voy a pedir a ti, Elia, que por favor nos hagas una visión generalizada para no entrar en spoiler y estropear la cosa a la gente, como al principio si se puede contar, danos una visión general de cómo es este futuro distópico en Panem, los distritos, el porqué de los juegos y a partir de ahí lo dejamos para que no entren en el segundo y en el tercero y dejarle a la gente con ganas de leerlo. Perfecto. Muy bien, pues a ver, los Juegos del Hambre es la Tierra en el futuro. Yo creo que es después de que se hayan derretido los casquetes polares. No sé si en algún momento lo nombra o esto ya es cosa de foros y fans. Uh-huh. Pero el caso es que queda un solo continente, que es Panem. Panem está dirigido por el Capitolio, es el gobierno. El Capitolio, de hecho, es un sitio físico, es una ciudad donde vive gente y donde está la sede del gobierno. El resto de territorios se reparten en distritos, ¿vale? Cuando empieza la novela, hay 12 distritos y un 13avo que desapareció. Solo está el recuerdo del distrito 13. Cuando nuestra protagonista empieza a narrar la historia, solo hay 12 distritos. Los distritos son los que se encargan de dar soporte al Capitolio, son los que les proveen de las materias primas, son los que cultivan, son los que trabajan para el Capitolio. En el Capitolio la gente vive feliz, sin preocupaciones y sin sufrir. Tienen de todo. Los distritos son bastante pobres, la mayoría. Hay algunos que no. Hay algunos que están favorecidos por el Capitolio, el Distrito 1 y 2, según creo recordar, sí, Distrito 1 y 2, están más favorecidos y tienen más recursos. El resto de distritos están bastante empobrecidos y es un futuro en el que volvemos un poco atrás y hay muchas cosas que no tenemos y la gente vive de una manera muy primaria. Entonces, en un momento dado, los distritos se hartan, todavía hasta entonces el Distrito 13, los distritos se hartan y inician una rebelión. Esta rebelión termina dando la victoria al Capitolio, que aplasta a los distritos y al 13 literalmente lo aniquila y desaparece. Entonces, como recordatorio de este insulto al Capitolio, de esta rebelión y para que no se vuelva a repetir el incidente, el Capitolio funda los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre es una competición que se hace en un estadio, que cada año es diferente. Entonces, los distritos están obligados a enviar a dos tributos, un chico y una chica, de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, para que compitan por su vida en el Capitolio. Solo uno puede sobrevivir en los Juegos del Hambre y tiene que matar al resto de los participantes. Entonces, esto en principio es para recordarles lo horrible que es la violencia y cómo la guerra provoca que muera gente, pero realmente les están sometiendo y les están obligando a ver cómo sus hijos mueren año tras año, porque estos Juegos del Hambre se celebran cada año estás obligado a mandar tributos y además obligan a verlo. Esto se graba como si fuera un reality, un Gran Hermano, y la gente lo ve. Lo que pasa es que la perspectiva de la gente que vive en el Capitolio es completamente distinta a la gente que lo ve en los distritos. En el distrito se están muriendo sus hijos y en el Capitolio son como concursantes y no. Para ellos es como ver fútbol. Se hacen apuestas sobre tributos, se patrocinan a los tributos preferidos y bueno, es una forma de entretenimiento más. Bueno, también dirías también que es una forma de diferenciar un poco la vida de esta, digamos, oligarquía del Capitolio respecto a los tributos, o sea, respecto a los distritos, porque yo lo veo un poco como una doble vertiente. Por un lado, es un espectáculo que sirve para que esa sociedad hedonista del Capitolio disfrute de algo, tenga emoción y entretenimiento, y por otro lado, en los distritos que están obligados a verlo, es un recordatorio en el sentido de que el Capitolio te puede arrasar y dispone de la vida de tus hijos y te obliga a verlo. Entonces es como esa doble vertiente, ¿no? Yo por lo menos lo veía así. Sí, y además es repulsivo porque es como si en los distritos fueran animales. Sobre todo para la gente del Capitolio que no está involucrada en el gobierno, porque el gobierno sabe muy bien lo que está haciendo. El presidente sabe muy bien que está matando gente. Sin embargo, es impresionante la inconsciencia total que han conseguido implantar en las mentes de los habitantes del Capitolio, que es que no son capaces de ver que están muriendo chiquillos. O sea, es que ni siquiera, yo creo que es que para ellos no son ni personas, ¿sabes? Es como si fuera un videojuego o algo parecido, y eso es lo impresionante. Pero el gobierno sí que sabe lo que está haciendo. Por concluir un poquito más, y para no arruinar la saga completa a la gente, decir que en principio en estos juegos del hambre solo puede haber un ganador, que la ventaja que tiene el ganador es que tanto él como su familia recibe comida, y la comida aquí es muy importante, por eso lo de los juegos del hambre, porque en general, salvo en el Capitolio, la gente pasa mucho hambre. En el distrito de Katniss, el 12, todavía más, es una situación, es un distrito minero que tiene poca agricultura y la caza está prohibida y están enclaustrados, y en ese sentido pasan mucho hambre, y ganar esto supone que te den comida durante bastante tiempo. Digamos que, para no arruinar los libros a la gente, lo que ocurrirá es que Katniss Everdeen, que es la gran protagonista, saldrá triunfante de estos juegos del hambre, y sin ella quererlo, y luego hablaremos si Katniss es una líder o no es una líder, sin ella quererlo, se convierte en una imagen de rebelión contra el Capitolio, que distintos agentes, y tampoco los vamos a desvelar, la utilizarán para acabar con esta situación de predominio del Capitolio, que eso es un poco lo que se va a contar en el tercer libro, ¿no? Cómo Katniss, sin quererlo, lidera una revolución que intenta acabar con el Capitolio. En el segundo, que es un poquito más incalificable, lo que ocurre es que cuando ella ya cree que se ha librado de los Juegos del Hambre, aprovechando que es el 75 aniversario y que cada 25 años se repiten unos Juegos del Hambre especiales, la vuelven a meter en los Juegos del Hambre, lo cual es doblemente sangrante, y aún así volverá a triunfar, aunque ya esos juegos son muy distintos. Entonces la gente, y eso es importante decirlo, que esté esperando ver más Juegos del Hambre en toda la trilogía, no lo va a encontrar. Los Juegos del Hambre de la segunda entrega son muy distintos, y en la tercera directamente no hay Juegos del Hambre. Bien, hecho este resumen, y que está Rafa muy callado, voy a hacer un aviso, porque sí querría comentar alguna cosita un poquito más profunda para aquellos que sí se han leído los libros. Vamos a hacer aquí un corte en plan spoilers. Los que no hayan leído la novela, que no sigan. Yo les animo, de hecho, a leerla. De hecho, si alguno tiene hijos en unas edades, pues en torno a los 12 a 16 años, les recomendaría que la leyesen ellos y los hijos, y aprovechasen para comentarla luego, y podrán utilizarlo también de una forma formativa para ver qué ideas sacan sus hijos y cómo ven los enfoques de los protagonistas, las violencias, el fuego, apagar el fuego interno y ese tipo de cosas. Creo que hay discursos interesantes. De esos vamos a comentar ahora algunos, como digo, ya con spoiler. Voy a ver si consigo una alarma spoiler y seguimos. Urf, ¿me dejas decir una cosilla al hilo de lo que has comentado hace un segundo? Por supuesto. Al hilo de recomendar, te voy a apoyar en esa recomendación, y además voy a comentar que la novela juvenil, me parece que hubo unos años en los que tuvo un bajón, años crepusculares y de criaturas hermosas y esas cosas, en las que, por desgracia, las historias sí se leían muy rápido y todo lo que tú quieras y gustarían mucho, pero no parecía que hubiera un mensaje profundo detrás ni nada que hiciera pensar demasiado. Entonces a mí me parece que estas novelas sí que te hacen pensar, sí que ponen a los jóvenes en una situación un poco más comprometida y un poco más compleja para que le den al tarro. Así que me sumo a tu recomendación. Muy bien. Suena la alarma spoiler y seguimos. Alarma roja. Alarma roja. Se ha detectado riesgo de spoiler en el área. Cualquier oyente que permanezca en la zona lo hará bajo su propia responsabilidad. A ver, ahora que ha sonado la alarma spoiler, Rafa, antes has dicho triángulo amoroso. Yo no veo ese triángulo amoroso, ahora daré mi opinión de por qué no. Defiende que es un triángulo amoroso. No lo voy a defender, lo voy a matizar, porque yo creo que no me negaréis que durante la primera mitad del primer libro no parece que las cosas apuntan hacia ahí, porque yo me pasé 200 páginas pensando que me encontraba en una trilogía que iba a copiar las estructuras de chica indecisa entre dos modelos de varón testosterónico diferentes. Por suerte, el personaje este del pueblo, no Pita, el otro chico, no recuerdo, Gale. Gale. Por suerte queda rápidamente relegado a un segundo plano y prácticamente en el segundo libro es inexistente. Y en el tercero, aunque vuelve a aparecer y vuelve a tener un papel preponderante en esto de los sentimientos de Carney, pues bueno, tampoco le dedican mucho tiempo. Pero yo sí que creo que por lo menos hay una fase en el primer libro que el triángulo está apuntado. Gracias a Dios, ya digo. O por lo menos a mí me complace mucho que quedara todo eso en un segundo plano y no pasara de ahí. Elia, ¿ves un triángulo amoroso? A ver, como dice Rafa, es matizado. O sea, en ningún momento, creo que en ningún momento realmente Katniss está indecisa. En el primer libro a Katniss le gusta Gale. Punto pelota. O sea, Pita es un utensilio para conseguir un propósito. Yo creo que está claro cómo, y de hecho en los libros se va viendo cómo se va desenamorando de uno. Realmente nunca creo que estuviera enamorada de él, ¿vale? Eso también se puede matizar, pero se va como desenamorando de uno y enamorando del otro. Pero es cierto que al principio, y a lo mejor es porque ya tenemos a Crepúsculo tan metido en la CPU. Es probable, sí, es probable. Que lo vemos, pero es verdad que al principio yo dije, Dios mío, dos chicos y una chica. Madre mía. Es que huele, digo, como uno de ellos aúlle a la luna llena, cierro el libro y no vuelvo a abrirlo más. Mira, vale, yo creo que no hay un triángulo amoroso y os explico mi punto de vista. Para empezar, cuando realmente tienen proximidad Gale y Katniss, que es en el primer libro, ella ha renegado de la maternidad y de las relaciones afectivas. Precisamente porque si tuviese hijos, los tendría que enfrentar a los Juegos del Hambre. Y lo deja claro en varias escenas del libro, que dice que ella nunca va a tener hijos, ha renunciado a la maternidad y a las relaciones afectivas. De hecho, Gale, si os fijáis, no es una figura tanto romántica como sustitutiva del padre. Y las acciones que hace con él son las que hacía con el padre, que son básicamente la caza. Y cuando está próximo a él es con la caza. Gale tiene un problema además para que sea bueno para Katniss. Y es que Katniss tiene un fuego interior muy fuerte. De hecho, el que resulta ser el complemento ideal para Katniss es precisamente Pita. Porque Pita es la paz que necesita, ¿no? Quien apaga el fuego interior. Ella en el fondo sabe que es una bomba de relojería, que si se pusiese a matar indiscriminadamente, mataría indiscriminadamente. Pita es quien atempera eso, y sin embargo Gale, y eso se ve perfectamente en el último libro, es más gasolina al fuego de Katniss, ¿no? Y de hecho, cuando realmente Katniss corta del todo con Gale, es cuando Gale, en el último libro, se convierte en una máquina de matar y empieza a diseñar una serie de trampas realmente feroces para acabar con gente en su enfrentamiento contra el Capitolio. Y por muy Capitolio que sea, Katniss no quiere ese nivel de violencia. Y por eso no quiere estar con una persona que tiene ese nivel de violencia. Necesita a Pita. Por otro lado, si os dais cuenta, Pita, que a mí me parece más, ya lo he dicho antes, mi protagonista del libro, mi personaje favorito, tiene el momento en el que realmente Katniss cambia. Hay un momento solo en el que Katniss realmente se abandona, que es cuando Pita, y son pequeños, le da el pan. En ese momento en el que Katniss se rinde, quien la saca adelante es Pita, y eso luego vuelve a ocurrir en varios momentos. Entonces entiendo que Katniss sin Pita no es nadie. Y si lo recordáis un poco, incluso en la rebelión se dan cuenta y dicen, no podemos conseguir nada de Katniss si Pita no está a salvo, porque Pita es en el fondo lo que sostiene a Katniss. Mira, yo... Sí, perdona, sí. Rafa, no, tú primero. No, por favor, tú primero. Venga, que nos ha hablado así. Obedezco a las chicas, no pasa nada. No, sin tampoco creo que sea aquí cuestión de encabezonarnos con que si hay triángulos, si no lo hay, porque desde luego estoy de acuerdo contigo, Kurt. O sea, está claro que yo creo que ella indecisiones tiene pocas, pero Pero en mi cabeza sí que hay un pequeño triángulo apuntado, precisamente porque, bueno, no hemos dicho que el libro está escrito prácticamente en primera persona, es los tres libros, es, yo creo que siempre estamos dentro de la cabeza de Carney, prácticamente. Y sí que en el tercer libro, al final del tercer libro, es ella misma quien, desde dentro de su cabeza asistimos al juicio que ella hace de los dos pretendientes, digamos. Entonces, claro, cuando ella se pone a valorar a Gail y se pone a valorar a Pita, pues yo como lector me tengo que poner también a hacerlo, ¿no? Por eso de alguna manera veo que ella está, tiene un nivel de indecisión no muy grande porque tiene fácil decidir, pero por lo menos se para a pensarlo, ¿no? Tiene dos posibles pretendientes y piensa en ello. Entonces, a mí de alguna manera eso pues me parece un triángulo apuntado. Ya digo, gracias a Dios no es el, como he dicho antes, no es el plato fuerte del libro, gracias a Dios. Pero yo sí que creo que apuntado está, y ella le dedica tiempo a pensar en Gail y a valorar lo que sí, que luego llega a la conclusión de que una vida con Gail lo llevaría a la violencia y no es lo que ella quiere ni lo que ella necesita, aunque quizá el país le vendría mejor esa decisión, pero de entrada ella lo piensa, lo valora y bueno, al final coge otro camino, pero ella dedica tiempo y páginas a ese tema. Como lectora, Elia, ¿no crees tú que es un poquito al revés, que el triángulo está apuntado pero porque a los dos sí le gusta a ella? Ella en realidad no quiere optar por ninguno de los dos porque ni siquiera quiere una relación sentimental, pero claramente Pita está enamorado de ella desde que la oyó cantar, y además se cuenta en la novela, cuando eran muy pequeños, y Gail igual. Y de hecho, cuando ella tiene que besar a uno y a otro obligado, se crean los celos en los otros. Y el triángulo está apuntado por ese lado, por el hecho de que los dos sí están enamorados de Katniss, pero yo no creo que por el lado de que Katniss esté enamorada de los dos. No, para nada. Ella, de hecho, estoy intentando pensar un momento en el que ella besara porque quería, y hay muy pocos, ¿eh? Muchas veces les besa porque le parece que es lo que tiene que hacer, o le parece que es lo que toca, o le parece que es lo que el otro quiere, pero ella no quiere estar con nadie. Si es que ella ha renunciado completamente a lo que tú decías, al amor y a la maternidad, porque ¿para qué? Entonces, si no vas a tener hijos, ¿para qué vas a tener una persona al lado? Y si vas a tener una persona, no sé. Además ella tiene una situación complicada, o sea, cualquier relación con ella implica un peligro, y ella les quiere. A lo mejor no les quiere de esa manera romántica, pero ella les quiere, ella no quiere poner en peligro a ninguno. De todas formas, me hace gracia porque antes comentábamos que el libro es novela juvenil y que, bueno, pues que luego puede ser un poco más adulto y que va evolucionando, y a mí me parece que Katniss evoluciona a la hora de tomar la decisión que toma, basándose, yo creo que se basa en cosas más más pragmáticas o más racionales que en el corazón, porque bueno, corazón ya lo tiene un poco anulado, un poco congelado. Me acuerdo que cuando me leí el libro, mi cuñada, por cierto, le voy a mandar un beso a María y a Isabel, que son las que me recomendaron el libro, y en este caso María, mi cuñada, comentábamos el libro y ella me decía, ay, es que a mí me encanta Gail, ella es más joven que yo. Entonces a ella le gustaba Gail, porque era el chico que te gusta cuando eres así más jovencilla. Y a mí me gustaba Pita, porque me parecía pues como un tío con las cosas muy claras, muy tranquilo, que te da mucha confianza, mucha seguridad, no sé. Son dos modelos de hombre diferente, ¿no? Y Katniss, en un primer momento, parece que está más hacia el lado de Gail, y a medida que ella va cambiando, que va madurando, que va analizando no ya lo que te gusta o lo que te pide el cuerpo, sino lo que tú sabes que necesitas porque ya te conoces. Y ya conoces al otro y sabes lo que te hace falta, y al final acaba eligiendo a Pita, que yo creo que es la decisión correcta, pero es una decisión madura y tomada con la cabeza. Y se hace a lo largo de las novelas y sobre todo se decide en la tercera. Y yo creo que es una demostración de que el personaje también madura. A mí hay una cosa que, analizando un poco a Katniss mientras la leía, me resultaba muy chocante. No sé si vosotros estaréis de acuerdo con este enfoque, porque yo cuando la veía, si tú te das cuenta, en realidad pasa de todo. En el fondo no quiere revoluciones, no quiere nada, quiere vivir tranquila, y todo lo que hace es siempre por otro. Porque tiene que sacar adelante a su hermana, porque tiene que sacar adelante a su madre, porque tiene que proteger a Pita, porque tiene que proteger al otro. Pero Realmente yo llegué a la conclusión de que si Katniss no tuviese gente dependiendo de ella, se abandonaría y diría, esto es una mierda, que me venga al final ya y punto, ¿no? No es una luchadora pasional por grandes conceptos, sino que es una luchadora por la gente que tiene cerca. Eso es precisamente lo que me parece que está mejor hecho de los libros. Me parece que los personajes, porque no es nada típica, es que tú imagínate que esta novela hubiera sido protagonizada por una chica que es como una heroína desde el principio. Pues sería otro libro más. Es que sería, esto es precisamente lo que me parece que le da un punto distinto a la novela y me encanta. Realmente, el héroe es Pita. Pita sí que es uno de esos héroes como de corazón puro, de estos con la capa blanca y el corcel y el escudo impecable y el yelmo. Katniss no. Katniss no quiere saber absolutamente nada. Se deja llevar, pero tú que estás dentro de su cabeza y lo estás viendo, te das cuenta de que no es una heroína. Hace lo que hace porque lo tiene que hacer, pero efectivamente, si ella pudiera elegir, a lo mejor se habría quedado en su casa. ¿Y Rafa? Y hubiera pasado de todo, ¿no? Uh-huh. Ella no quiere iniciar una revolución, no quiere nada, y eso precisamente es lo que está muy bien, que no es el héroe que es héroe porque yo soy el autor y lo digo. No, el personaje es como es, está bien construido y por lo tanto no quiere saber absolutamente nada. Y no solo eso, sino que yo añadiría que no solo no es héroe por voluntad, sino por circunstancias, sino que incluso como imagen de la revolución, si tú te das cuenta, tampoco interviene en la revolución, porque al final la revolución, que sí que hay tiros y hay acción, pero al final se convierte en una lucha también, y eso es muy moderno, de propaganda y de medios. Y en esa lucha Katniss no es sino la imagen. Y de hecho incluso se miente en las imágenes en las que ella sale heroicamente. Y realmente la guerra con el Capitolio se empieza a ganar cuando piratean la señal del Capitolio y consiguen que la gente del Capitolio vea no lo que quiere el Capitolio, sino lo que quiere la revolución. Y en ese sentido, incluso todavía es menos heroica porque ni siquiera es líder, sino peón de otros que hacen una campaña y la utilizan como símbolo. Uh-huh. Mira, a mí, antes cuando estabais hablando, bueno, Kurt, tú ya has dicho que tu personaje favorito era Pita y tal. Yo creo que a mí este libro me atrapó tanto, aparte, bueno, del estilo que tiene, de escritura y tal. A mí me resultó facilísimo empatizar con esta protagonista, porque al final, es lo que habéis dicho, heroico, tiene lo justo. Yo creo que podríamos ser cualquiera de nosotros. Al final caes a un río y te lleva la corriente y no puedes salir de él, y es un poco lo que le pasa a esta chica. Se ve desbordada por las situaciones, se ve en un tinglado político, en una guerra, todo es comunal, los juegos del hambre, que es prácticamente se ve desnuda con una mano delante y yo detrás, bueno, aunque tenga armas y todo esto, pero es una persona indefensa, exceptuando su habilidad extremadamente buena con el arco, que quizá está un poco metida con calzador. Por todo lo demás, es una persona absolutamente normal, y la manera en la que ve las cosas, prácticamente paso que da, se lo tienen que explicar todo, porque ni siquiera es un derroche de inteligencia, ¿no? Tiene una inteligencia media, pues como podríamos tener cualquiera, ¿no? Yo, este tipo de libro muchas veces se recurre a, tú lo conoces, este famoso camino del héroe de los 12 pasos, sí, y tal. Sí, claro. Aquí Katniss prácticamente sigue ese camino del héroe, pero de una manera muy particular, ¿no? Porque ella en ningún momento está interesada por nada de lo que hace. Y luego, por último, lo que comentabais también de que lidera la revolución, Kurt, tú lo has dicho antes, a mí me parece que esta chica no lidera absolutamente nada. Sí que las circunstancias y, bueno, y su actuación en algunos momentos cuando se deja llevar por los sentimientos, pero se convierte en un símbolo. Eso sí, es un símbolo descomunal que va a mover a las masas. Pero tampoco es algo predeterminado por ella, ni es su intención, ni nada parecido. No sé, es un personaje muy, muy curioso y pese a todo lo que se mueve detrás de ella, a mí me parece una chica normal y corriente sin nada especial, vaya. Tú fíjate que hasta qué punto la utilizan como símbolo, porque ella llega un momento en que el sinsajo, y luego el que lea la novela lo entiende, tiene un valor en el sentido de que, claro, de algo que el Capitolio quería que fuese de una forma, el sinsajo, este pájaro tan peculiar, digamos que vence los planes, sin quererlo, planes naturales del Capitolio, ¿no? Y es un poco como el símbolo revolucionario. Entonces, si tú te das cuenta, a ella le ponen el sinsajo sin que ella lo busque, y con eso la convierten a su vez en otro sinsajo, porque Katniss no deja de ser otro broche que se pone la revolución, ¿no? Pero realmente no lidera, no combate, no inclina la balanza del conflicto, ¿no? La guerra la luchan otros, incluso se ofenden diciéndole, oye, apártate, que tú no tienes aquí sitio, que esta es una guerra de medios, que esta es una guerra peligrosa y que si tú te mueres perdemos el símbolo. O sea, que tú ven aquí, hacemos un teatrillo como que combates y para adelante. Incluso en el tercer libro, cuando digamos que entran en harina y llega la guerra de verdad y es la hora de sacar pecho, digamos, las actuaciones de los equipos en los que está Carnista tampoco es que sean, como tú has dicho, tampoco inclinan la balanza, ni mucho menos. Ella al final, bueno, la situación nos lleva a que se encuentre con este Snow y con la presidenta, pero su equipo no es que sea, vamos, no es un equipo perfecto ni muchísimo menos. Ella no inspira a nadie, sino es una más, ni muchísimo menos. Vamos, es un personaje que en cuanto la sacan de la televisión y de su simbolismo pierde toda, pues no sé, toda esa fuerza que a otra gente sí le llega, pero que ella realmente yo no sé si tiene. Yo como ya he dicho que me gustaba mucho Peeta Mellark, me supo muy mal lo que le hacen a este personaje, porque sí, tiene demasiado sacrificio, ¿no? Y el hecho de torcer su naturaleza hasta que odie y quiera matar a Katniss, aunque él mismo se refrena porque el sentimiento que tiene es tan poderoso, pero aún así, aunque al final lo arreglan, no lo terminan de dejar bien, ¿no? Es como si se le quedase un punto de infelicidad a Peeta, porque no va a conseguir nunca sentir exactamente lo que sentía por Katniss. Y eso me pareció, entendiendo que puede ser buscar una cosa más adulta, me pareció darle una puñalada trapera a los que se iban a enamorar de Peeta como personaje, que era mi caso, o como hombre ideal, que era el tuyo, ¿no? A mí es que tampoco sé exactamente con qué objetivo hace eso la autora. O sea, no entiendo para qué sirve. ¿Para qué? ¿Para que Katniss sea la que tenga que llevar el peso y cuidar de Peeta y enfrentarse a esa prueba tan dura de que una persona que te adoraba ahora que te odie? Pues bueno, vale, pero es que Katniss siempre ha hecho las cosas por Peeta. O sea, no sé hasta qué punto aporta, y se hace un poco como demasiado rebuscado. No sé, es que no entiendo la utilidad. No sé, a mí esa parte es que no me gusta, es que no sé a qué viene, y no es porque me guste el personaje y quiera que todo salga bien. O sea, no es porque diga, no, es que no quiero que a Peeta le pase nada, pero es, no sé, yo creo que habría hecho otra cosa, si es que había que hacer algo. Hubiera preferido que lo hubieran retenido y que Katniss hubiera tenido que, ya no Katniss, quien sea, un escuadrón de élite, Perry, quien fuera, pero que lo hubieran tenido que rescatar, más que esto que es que además no tiene sentido, porque yo creo que el gobierno sabe que Katniss es un símbolo, no es nada más. Como no es un símbolo y no es un arma ni una máquina de matar, el hecho de que tú la ataques personalmente, manipulando la mente de una persona a la que ella quiere, no va a mover la balanza a tu favor, porque Katniss no es una guerrera, solo es un símbolo. Y finge en la tele con Peeta enfermo o sin Peeta enfermo. Ajá. ¿Sabes? Entonces, no lo entiendo muy bien. No entiendo muy bien a qué viene eso, y no me gustó demasiado. Yo la única conclusión a la que llegué es que esta mujer, esta Susan Collins, es muy retorcida y no le quería dar una felicidad plena a Katniss, que me parece un poco ruin, ¿no? Dice, bueno, con todo lo que ha hecho la mujer, dale un final y una felicidad suprema, ¿no? Pero le da como una medio felicidad. En vez de tener a Peeta como es Peeta, te doy a 3/4 de Peeta, 2/8 de Peeta, ¿no? Es como el final del Señor de los Anillos, que Frodo, el pobre, se sacrifica y luego pues no consigue disfrutar de lo que ha conseguido. Es que el último libro realmente es el que tiene las cosas que menos se comprenden, ¿no? Ah. Habéis hablado de Peeta. Lo que le pasa a Brim es igualmente incomprensible. Ah. Que no pasa nada, de verdad. Si a mí me gusta Canción de Fuego y Hielo y me gusta como la gente, si tienes que matar a alguien, lo matas, pero pero mátalo bien y mátalo por algo, ¿no? No, no sé, no pasa nada. Luego, esa simulación que tiene el tercer libro, porque bueno, ya no hay juegos del hambre, pero ese asalto a la capital, al final viene a ser una sucesión de pruebas, peleando con estas rastrevíspulas mutadas y tal, viene a ser una especie de juego del hambre encubierto y que tampoco termina de funcionar, ¿no? Tienen ahí que salvar una serie de obstáculos que no encajan muy bien. Entonces, yo realmente cuando estaba leyéndome todo aquello, yo no sabía si esta mujer, por mantener el ritmo de publicación, había tenido que escribir el tercer libro un poco con prisa, sin pensar muy bien lo que hacía y sin releer. Yo no sé si tenía pensado un libro de 600 y la editorial le dijo, no, mira, tienes que dejarlo en 400. No lo sé. Yo no sé los motivos, pero sí que está claro que las piezas en los otros dos libros encajan mucho mejor y más suavecitas que en este tercero, que pasa todo así de forma un tanto abrupta y rara e incomprensible. Yo a la conclusión que llegué es que la mujer se dio cuenta, porque lista debe ser lista, que se le estaba quedando un libro muy político con poca acción y dice, hay que meter acción. Pues vamos a meter combates en el Capitolio y ya de paso ponemos alguna escena, que también la hay, del sufrimiento de la gente del Capitolio, para que se vea que también en el Capitolio pues hay gente que no merecía tampoco que la guerra llegase a su puerta, ¿no? Que eran estómagos agradecidos, pero que tampoco era, por así decirlo, mala gente, ¿no? Y eso en el entorno de la gente que está alrededor de Cina se ve. Pero sí me gustaría centrar, quizás, y casi ya por concluir, que llevamos bastante tiempo, la atención en cosas que tiene este libro y que son diferentes o que son discursos que me parecen muy adultos para una novela juvenil, y no sé si a algún joven se le escapa, ¿no? Pero por ejemplo, la relación de Katniss con su madre, que ves que su madre es una mujer que está sumida en la depresión y la depresión es una enfermedad muy seria, y el reproche que le hace Katniss constantemente a su madre porque tiene que ser ella la que se ocupe de proteger a su madre y de proteger a su hermana, cuando en realidad debería ser la madre la que se ocupase, y el momento en el que la madre reacciona y digamos que se reconcilian, y Katniss incluso se reprocha un poco haber sido dura con su madre porque su madre estaba en un proceso que no podía evitar, porque no lo podía evitar, porque la depresión es así, no estás deprimido porque quieres, y hay mucha gente que no lo entiende. Y ese tipo de discursos, que hay un par o tres en el libro, me parecen muy adultos para una novela juvenil, y no sé yo hasta qué punto un joven los detecta. Mira, a mí, por ejemplo, vamos a ver, hay cantidad de literatura, sobre todo, mira, una de las críticas que alguien con prejuicios le puede hacer a esta saga, ¿no? Literatura juvenil. Bueno, la literatura juvenil muchas veces se va a caracterizar porque el arco de los personajes y la evolución es escasito y a veces inexistente. Y aquí precisamente esta chica, esta Katniss, evoluciona en muchos aspectos. Y uno de ellos es este que tú acabas de nombrar. Por fin deja de tener ese punto egoísta, ¿no? Que tiene todo niño, porque eso es inevitable, ves el mundo desde tus ojos, y empieza a ponerse ya en el pellejo del al lado. Y eso yo creo que lo refleja muy bien con la madre, que es un personaje que también ha debido sufrir muchísimo. No aparece mucho, pero ayuda muchísimo su personaje a entender el sentimiento y cómo está esa sociedad hecha polvo y concretamente la historia personal que ha tenido. Yo creo que enriquece muchísimo al personaje de Katniss lo que le pasa con su madre y todo eso, y cómo tiene también que cuidar de la hermana. Hay un personaje que yo creo que querías hablar de él, Elia, que es el de Cina, que en las películas a mí me revienta, porque claro, en las películas es todo tan atropellado que no entiendes cómo Katniss tiene esa amistad tan fuerte con Cina. En las novelas es totalmente distinto. Cina, Elia. Mira, Cina me gusta muchísimo porque representa a esa gente del Capitolio que escasamente vemos en el tercero más, pero en los otros dos libros apenas vemos, que entienden lo que está pasando de verdad. Y decide cambiar y mover la balanza a favor de un distrito que está muy marginado y muy empobrecido, y consigue cambiar a Katniss de actitud. Le da esperanza, desde mi punto de vista. Ella va a un sitio donde toda la gente es muy amable, pero pero es esa amabilidad de, ay, es que mis juegos del hambre, con lo que me gusta a mí verlo en la tele, qué divertido. Voy a recibir a los tributos a la estación del tren y a saludarles porque son como famosos, vamos. como famosos de prensa rosa o algo así. Una cosa rarísima. Y es todo interesado. Y Cina es la primera persona que es amable sin interés. Porque, ¿cómo se llama la mujer que les lleva, bueno, la que va a sacar los tributos del distrito? Effie, luego también estaría bien hablar de ella, pero Effie es un personaje que en un principio les da ánimos y es simpática, es encantadora, pero porque quiere que sus tributos ganen y ella un ascenso. Sí, pero sigue teniendo la superficialidad del Capitolio. Sí, efectivamente, igual que Octavia, Fabio y bueno, los ¿cómo se llama? Los estilistas que trabajan para Cina siguen teniendo esa superficialidad y no se dan cuenta de cómo son las cosas y son amables por lo que son amables. Sin embargo, Cina es amable porque entiende por lo que está pasando Katniss. Entonces es un punto de luz, quizá el único, en esa oscuridad que representa el Capitolio. Y aunque no se habla de la estilista de Pita, que debe ser del mismo estilo de Cina, yo creo que ella también. A ella no se la nombra apenas, no entramos porque no tiene relación con Katniss, pero yo creo que la otra estilista también tiene una visión muy clara de lo que está pasando y de por lo que pasan los chicos. Entonces, a mí Cina es un personaje que me encanta. ¿Dirías, estarías de acuerdo si te digo que aunque sea varón, Cina en el fondo lo que hace para Katniss es el papel de madre? Todo lo que no le ha dado su madre por esa depresión lo encuentra en Cina, encuentra por fin un apoyo cercano de alguien que la quiere por lo que es y que la ayuda y que no le pide nada, ni que lidere, ni que traiga pan, ni que nada, sino que le dice, ven, cuéntame, ¿cuál es tu problema? Sí, sí, completamente de acuerdo. Es una persona, Katniss a veces es de bofetón, es lo que pasa con el personaje. Está tan bien hecho que no siempre es perfecto, entonces a veces es de torta. Yo muchas veces no me sentía nada identificada con ella, decía, madre mía, es que te daba yo dos cachetes y te dejaba nueva. Entonces es muy cerrada, es muy celosa de su intimidad, le cuesta horrores abrirse a la gente, no le cuenta nada a nadie de lo que siente, de lo que padece, de lo que opina, de lo que... Es un personaje completamente cerrado. A Pita le cuesta un montón llegar a su corazón, muchísimo. Y la única persona que parece que la comprende es Gale. Y en Cina encuentra otra persona que también le comprende y con la que ella, de una manera casi mágica, se abre de forma natural. En ese sentido del hermetismo de Katniss, ¿no te resultó curioso que así como nadie, absolutamente nadie en toda la novela tiene problema con la desnudez, nadie, ella es súper pudorosa, ni le gusta desnudarse, ni consigue desnudar a Pita sin pasar un sonrojo, y es como decir, vamos, hija, ponte las pilas, estás en un universo en el que cualquiera se desnuda y no hay ningún problema, y tú eres de un pudor que yo creo que es del hermetismo absoluto, ¿no? Y me hizo mucha gracia cómo afronta ella la desnudez, ¿no? Sí, es verdad. Rafa, sé que querías hablar de Heimlich. A mí, cuando yo vi la película, no vamos a tratar las películas, porque además me parece que son muy mal ejemplo de lo que es una adaptación de un libro. Entiendo los problemas que tiene, porque hacer un libro en primera persona, donde, digamos, el 70-80% de la gracia está en los pensamientos de la protagonista, eso no lo puedes poner en la pantalla, salvo con voz en off, y es un recurso que no funciona y que además no usaron, con lo cual todo lo magro del libro te lo pierdas. Pero Haymitch, por ejemplo, en las películas, además con el actor que eligen, me parece un auténtico bodrio. Sin embargo, en el libro es un personaje que además, cuando entiendes el porqué de lo suyo, es que se revela maravilloso. Sí, mira, desde luego, mira, yo las películas vi la primera y no he visto las demás todavía, ni probablemente lo haga. O sea, yo, si cuando vayáis a hablar de la película, me despediré de los oyentes. No, vamos a hablar de ellas. No, y luego, antes decíais que Gale era un poco la figura paterna en algún momento. Yo creo que la figura paterna aquí en este libro de Haymitch, claramente, me parece un personaje súper trágico, y que me ayuda muchísimo, sobre todo en la primera novela, a temer. Me voy a explicar. Yo me imagino, a mí me cogen, me toca el sorteo, me llevan a los Juegos del Hambre, Y mira, tengo que matar allí a todos estos inocentes, desgraciadamente es una situación que no quiero, pero de alguna manera tú piensas que si consigues ser el ganador de eso, pues la vida, no sé, van a alimentar a tu familia, estás salvando a tu distrito, digamos que las cosas deberían enderezarse mucho y sonreírte. Y sin embargo tienes a Haymitch ahí todo el libro que te va a recordar que lo único que ha conseguido este ganador de los Juegos del Hambre de un distrito de los más perdidos y de los más pobres es soledad, es ser alcohólico, es ser un incomprendido, es haber tenido una victoria envenenada. Y lo ves que desde el primer momento, cuando le presentan a Katniss, ya está sufriendo por ella, como diciendo, Angélica mía, lo único que puedo hacer por ti es ir tallándote la escritura que quieras en la lápida. Me parece que es un personaje muy rico, que al final es... Este es otro, hablabais también de Pita, que era un héroe. Yo creo que este tiene también otro punto heroico bastante grande. Ejerce también de un poco de sensei, ¿no? Porque al final le va a dar las claves de tú lo que tienes aquí que hacer es ganarte a los patrocinadores, que son estos Deus Ex Machina extrañamente justificados, que le van a dar las medicinas y estas cosas. No sé, a mí me parece las reflexiones que tiene y los momentos de humor me parece que también tienen... Vienen, tampoco hay mucho humor, pero bueno, un poco esa sonrisilla en la boca, vienen de parte de este personaje que es de estos secundarios que ayudan a que los libros pasen de estar bien a estar muy bien. Y además está muy bien que en novelas juveniles, como digo, pongan personajes que están tocados y que además hay una razón para la que estén, ¿no? Estábamos hablando de que la madre de Katniss tenía un motivo para estar deprimida. Haymitch tiene un... digamos, una justificación para emborracharse. No es que tenga una justificación, tiene una explicación, ¿no? Incluso también tiene su momento de evolución. También entiendo, aunque no vamos a hablar de ellos, que sí también hay un grupito de héroes en el segundo libro, porque ahí sí que hay gente heroica, desde la anciana hasta el chico del tridente, por llamarlos así, que esos sí son héroes, ¿no? A mí, respecto a lo que habéis comentado de los héroes, que lo ha comentado Rafa, que Haymitch era un héroe y Pita es otro héroe, estoy completamente de acuerdo, pero son completamente diferentes. O sea, Pita es Superman, entonces es un Boy Scout, y Haymitch es Batman, con aristas, torturado, con su lado oscuro... Tramposo, si hace falta, bordeando la legalidad del juego... Sí, son héroes, pero completamente opuestos. Y sin embargo, los dos al final son la clave para que Katniss acabe como triunfando, entre comillas. Pero lo que más me mola de Haymitch es que, eso, te venden que si ganas los Juegos del Hambre lo tienes todo hecho. Y Haymitch lo que te está diciendo es que cuando terminas los Juegos del Hambre, lo que vives es tan horrible y estás tan jodido que no lo puedes disfrutar. Te den lo que te den. Y hay una cosa, por lo menos yo lo veo así, igual es que estoy un poco condicionado por lo mucho que me gusta el personaje de Pita, pero Haymitch, yo cuando lo veo que tiene que trabajar con Katniss y con Pita, al final empieza diciendo, bueno, estos son un par de cadáveres con patas. Bueno, ella aún tiene un pase porque usa el arco y es buena, pero él es un auténtico tarugo. Pero si tú te das cuenta, al final, o yo por lo menos lo veo así, con quien realmente más empatiza Haymitch es con Pita. Y de hecho, porque le gusta a Pita, acepta lo que le dice Pita, que es que salve a Katniss. O sea, al final, Pita consigue que Haymitch no lo proteja a él, aunque es lo que le saldría, y proteja antes a Katniss porque Pita, que es quien realmente... le cae bien, se lo pide. Es una cosa un poquito extraña, ¿no? Es que Pita es una persona razonable, pero con Katniss no puede razonar nada. Entonces, claro, en cuanto tiene que tramar algo o meterse unas bajo la manga, no puede recurrir a Katniss ni en broma, vamos. Yo creo que viene de ahí. También agradecéis que no haya mucho espacio para la sensiblería, quizás solo un poquito con el tema de Ruth, las flores y el saludo, pero que aún así me parece ese momento en plan Ofelia que la rodea de flores. Yo voy a reconocer que no he hecho una lágrima, pero estoy a punto. Sí. ¿Os parece un poco caramelado o suficiente? Como no se repite. No me parece mucho porque con Katniss todo es tan seco, todo es tan... Es que no demuestra casi sus sentimientos nunca, entonces no me parece exagerado, me parece que una vez está bien. Además, como le recuerda a su hermana pequeña y ella quizá Prim sea el motor más principal de Katniss, me parece muy adecuado, me parece que es un momento justo, concreto, una pincelada de dulzura y luego se acabó, porque luego se acabó. Sí, se acabó y se acabó. Ya mata. Sí. Pero fíjate que ese momento, a mí, Kurt, también, yo creo que me parece, seguramente es el momento más emocionante de los tres libros, a mi parecer. Y creo que funciona también por lo bien escrito que está el personaje desde la primera página que aparece. En cuanto están entrenando, ya ves que esa niña se desenvuelve de otra manera. Cuando están en el combate, que aparece encima de Katniss en el árbol y le hace el gesto, le señala dónde están las avispas y todo esto, yo creo que es un personaje que enseguida le coges cariño y por eso funciona también la muerte y te tiene que dar pena forzosamente. Si tienes un poquito de corazoncito, yo creo que funciona, pero no me parece, de las 1200 páginas que sumarán los tres libros, no hay mucho espacio para este tipo de momentos lacrimógenos ni falta que le hace tampoco. Bueno, yo creo que llevamos ya bastante tiempo que hemos analizado con y sin spoiler. Antes de pediros luego un pequeño favor, os pediría que hicieseis un resumen final breve de qué os parece. Y no os voy a preguntar si lo recomendáis porque ha quedado claro que sí. Rafa. Pues vamos a ver, yo ya digo, a mí me recomendaron esto, el primer libro concretamente, me dijeron, lo vas a devorar, no es nada del otro mundo, pero lo vas a devorar, y realmente, pues sí, lo devoré, yo me entretuve mucho, y luego tiene, sin ser, no sé, si alguien busca libros para reflexionar y alimentar el alma, como digo siempre, pues no es que con esto pueda uno estar meses reflexionando, pero por lo menos tienes ahí los ladrillitos para que si tú quieres te dé algo más que una mera sucesión de asesinatos y de gente que muere y de carreras por el bosque y de flechazos, ¿no? Por lo menos tiene una propuesta interesante también. A mí toda la parte de descripción política en lo que se refiere a tener un gobierno opresivo, manipulador, a mí me estaba, cuando leía todas las explicaciones y la propuesta de sociedad, me recordaba mucho el 1984, ¿no? Que seguramente son palabras mayores de la ciencia ficción. Ajá. O sea que tiene su valor y cualquiera que lo vea pensando también en la película dirá, madre mía, esto es lo que nos venden aquí. Bueno, pues no, yo creo que es un libro con muchos puntos fuertes, también tiene puntos débiles, pero tiene los suficientes como para que se pueda recomendar y para que se pueda disfrutar. Yo desde luego, a mí estos libros me atraparon, creo que es la mayor virtud, me atraparon como pocos, me los devoré. Elia. A mí me parece que en cuanto a novelas juveniles es un soplo de aire fresco, clarísimo. Creo que los adultos también pueden disfrutarlas. Me parece que están bien escritas, que los personajes están bien desarrollados, que la evolución de las... que los personajes van evolucionando a medida que las novelas evolucionan y que se van creando relaciones y situaciones más complejas. Cuando yo lo recomiendo a la gente que han visto las películas o que tienen una ligera idea de las películas o un ligero... saben algo del libro pero no mucho, siempre me dicen que es una copia de Battle Royale. No estoy de acuerdo para nada. Puede que esté inspirada la idea concreta de los Juegos del Hambre, pero me parece que la saga de novelas es mucho más, porque tiene una trama política importante y te plantea un escenario muy complejo y que a priori te puede parecer pues una historia más, pero si te vas metiendo en profundidad te das cuenta de todas las implicaciones que tiene ese escenario del que se parte. No es solo gente matándose en un estadio, hay mucho más detrás. Entonces yo, pues lo mismo que Rafa, me los leí súper rápido, los disfruté muchísimo y por supuesto los recomiendo. Bueno, pues yo efectivamente los recomiendo. Como ya he dicho, si alguno tiene hijos, creo que es un momento ideal para leerlos juntos y ir comentándolo. Yo creo que de los análisis que hemos hecho de algunos personajes se ve que hay situaciones de fondo que son interesantes y que son muy adultas y que dan para debatir y que dan para abrir un debate con tu hijo sobre la depresión o sobre un montón de cosas, la violencia y el valor de la vida y un montón de cosas, y creo que es interesante. A veces no compartimos porque no tenemos mucho tiempo con nuestros hijos, verano es un momento ideal. Y un libro puede ser esa excusa para mí ideal. El atraco que os iba a someter, como en ELDE estamos en un periodo veraniego y la gente busca recomendaciones, os voy a pedir que recomendéis. Y para no obligaros a pensar, os voy a hacer el atraco del siglo. Y os voy a pedir que digáis lo que queráis. Último libro, última película, última serie que hayáis visto y os haya gustado. No me digas, me estoy leyendo tal y es una mierda. Empezamos con Rafa. Pues mira, es de estas cosas que lleva uno en la recámara, tú lo sabes, Kurt, para cuando hay alternativas lo de, pero la voy a meter aquí. Mi chica y yo estamos últimamente enganchados a The Good Wife, que es una serie de la Fox, una procedimental, digamos. La primera temporada empieza regular, ¿no? Porque cada capítulo son abogados, ¿vale? Esta chica es esposa de un político que comete una infidelidad y algunos delitos y, bueno, entra en la cárcel y ella le toca volver a trabajar en el mundo de la abogacía. La primera temporada, ya digo, son unos casos bastante buenos, son casos inusuales, pero bueno, se dejan ver. Pero a partir de la segunda temporada la cosa mejora bastante y ya vamos a, los casos que nos van a presentar tienen segundas lecturas. Nos vamos a encontrar, pues, casos como grandes empresas tipo Google y la vulneración de los derechos de la intimidad. Vamos a ver, pues, cómo una empresa petrolífera es comprada, entre comillas, por Hugo Chávez cuando todavía estaba vivo, ¿no? Entonces, todos los capítulos, pues bueno, tienen unas segundas lecturas bastante adultas que la gente que le gustara, yo que sé, el ala oeste de la Casa Blanca y este tipo de series, no sé, me parece que es una serie que se deja bien. Luego están las tramas típicas que se van alargando toda la temporada, pero que bueno, son de mayor o menor interés ya cada cual. Pero creo que los capítulos concretos y las cosas que presentan son casos bastante reales de la actualidad internacional. Barcos que naufragan y contaminan la costa, no sé, una serie de temas que son bastante interesantes y yo lo recomiendo porque ya digo, te puedes ver tres capítulos, estar una semana sin ver más y volver a ella y es interesante, vaya. Elia, te voy a dar tres cosas. Mira, eres, para que no te eres una mujer súper generosa. Súper. Pero muy, muy rápido. Yo estoy viendo Penny Dreadful, me está gustando mucho, no es perfecta, desde luego, pero a mí me está gustando muchísimo. Uh-huh. Así que si a alguien le gusta el horror victoriano, pues se la recomiendo. Estoy muy enganchada a Saga, que es un cómic que recomendó nuestro compañero Raúl Martín en un programa de la órbita de Endor, se hizo un especial sobre Saga. Hice caso a su recomendación y no me arrepiento nada porque me está gustando también muchísimo. El dibujo me parece espectacular. El guión también es muy bueno, pero el dibujo merece la pena. Y lo suscribo. Yo también estoy enganchado ahora en ello. Perfecto. Mira, doble recomendación. Y me acabo de terminar de novelas El temor de un hombre sabio, que es la segunda parte de una... Bueno, es la segunda novela de Patrick Rothfuss, de la saga El nombre del viento. Sí, eso da para un programa, ¿eh? Esa saga la queremos traer a lo de... Sí. Lo que pasa es que... Es dura, ¿eh? Ya, es muy largo. Y tiene, sí, tiene muchos seguidores, pero quedó Antonio que hasta que no estuviese todo publicado y puesto, que no. Eso normal. Va a hacer una ya y luego esperar de otra. Y como, de hielo y fuego, no nos claro, vamos a meter. Y como ya está casi terminando, pues no. Hasta que no salga el último, que está a punto, creo, pues no se pasará por Elde. Antes de despediros, un último atraco, porque me acaba de recordar Rafa con muy buena intención que hemos puesto un anuncio en Facebook. Le voy a pedir, si lo tiene a mano, que nos lea algún correo. ¿Te parece, Rafa? Venga, pues un segundito que refresque, que me, como hace Antonio, me identifico con él porque esto ordena aquí las cosas como le da la gana. Le da la gana. Venga, vamos a ver. Empezamos con Isaac Vela. Los libros están razonablemente entretenidos y las pelis me parecen una adaptación más que correcta. Aquí hay una chica que pone Elia Martel. Dice, grabando. Mario Mecati García. La pena es que han tardado muy poco en estrenar las películas, con lo que posiblemente les restará lectores. Lectura juvenil que disfruté casi con 40 años. Altamente recomendable. DDV Javier Rebayona. Excelente primer libro. El segundo mantiene el nivel y la tensión narrativa, pero el tercero es incalificable. Del lavazado cierra tramas de forma abrupta e incoherente y no hago spoiler, eso se lo dejo al coronel, pero no será por ganas. Y bueno, deja ahí unos puntos suspensivos. Bajonazo después del subidón de los dos primeros. Aconsejaría leerse los dos primeros y dejar que me spoilearan el final. Nuestro tiempo de ocio literario vale mucho más que el tercer tomo y lo podemos dedicar a otros campos de tinta. Madre mía. Bueno, Nathan David Ortil Webenwil. Tengo un poco de recelo a leerlo, se escuchará y luego decidiré. Saludos desde Chile. Scotty Ternasco, oh Dios mío, fin del comentario. Bueno. Rafael Amoretti Zarco. El primero no podía dejar de leerlo. Deseaba saber cómo la autora iba a solucionar el dilema que planteaba. Quizá me creé demasiadas expectativas y acabó por no gustarme. Lo mismo me pasó con el segundo y el tercero. Aún así, 100% por recomendable. Quedan 4 o 5, si quieres sigo con ello, ¿no? Sí. Venga. Pau Rodríguez Suárez. Empecé a leerlos con recelo. Olía novela para adolescentes, pero enseguida me enganchó. Tiene momentos flojos, pero enseguida repuntas con giros argumentales, cuando menos llamativos. Muy recomendable. Raúl Lacasa Nuez. Muy rápido de leer. La historia engancha. Para mi gusto, el mejor, el primero. Héctor Bill. Cuando comencé a leerlos no esperaba gran cosa. Un poco de distopia adolescente para pasar el rato. Pero acabó enganchándome sobremanera. Devoré los 3 libros en poco más de una semana. Muy recomendable si no buscas excelencia literaria y si una historia absorbente y divertida. Francisco Javier Galeano García. Yo me divertí con ellos, pero al final te quedas con el regusto de que han desperdiciado la buena historia del principio. Supongo que otro autor lo hubiera exprimido mucho mejor. Fer Díaz de León. Uf, como fan de Hueso Colorado de esta increíble saga, espero ya ansioso el audio. Saludos desde Aguascalientes, México. Bien. Pablo de la Hoz, un segundito. El mundo que me propone me gusta bastante, aunque no presenta nada que no hayamos visto 100 veces antes. Para mí, la definición de la saga es primer libro algo infantil, el segundo juvenil y el tercero tiene algún punto gore. Bombas retardadas, spoiler por aquí. Bueno, aunque ya lo hemos dicho, la hermana y algunas muertes en la capital. Pero en definitiva, me parece una lectura bastante fresca. A ver. Astrián Borgia. Una trilogía de novelas donde se nos presenta un mundo distópico en el cual se implementa un juego que mantiene distraída a la población y controlada a cualquier facción potencialmente rebelde. Es hija de sus tiempos y tiene una orientación hacia el público femenino. Nos trae una heroína capaz de sobrellevar a todo a lo que se enfrenta, pero enfrentada con un amor entre dos chicos totalmente opuestos. Uno amable y caballeroso, mientras el otro es más salvaje y egoísta. Cuf, cuf, crepúsculo. Nos pone Luis. A lo largo, a lo que las películas respecta, parece que los juegos duran horas. En lo personal no me transmitía lo terrible que dicen ser los juegos. Pero no, acabo de refrescar, me aparecen 5 más. Pues ¿sigo con ello? No, lo dejamos porque estamos. Venga. Esto va a ser meta podcasting. Estamos a 4 minutos de ver la final del mundial. La final. Te iba a decir, da un resultado y así quedamos mal, pero no te voy a obligar a ello. Lo que sí voy a hacer es darte las gracias por haber leído estos mensajes, que a mí siempre me cuesta mucho, por supuesto, por participar en este análisis de los Juegos del Hambre, al igual que Elia. Así que, Elia Rafa, muchas gracias. Gracias, que la suerte esté siempre de vuestra parte. Muy bien. Nada, hemos llegado vivos al final, no ha estado tan mal. Un saludo a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues el menú que tenemos hoy, que no es de película más libro, que es solo de película, de hecho es la segunda parte de una película con bastante éxito, que además ya se pasó por aquí, iba a decir por aquí no, por el de no, por Lode, es la segunda parte de The Ride. Tengo aquí conmigo para comentar esta película a 2 auténticos crack, uno es Rafa Pajis. Rafa, ¿qué tal? Hola, Kurz, muy buenas, encantado de estar aquí y nada, yo deseando empezar a repartir puñetazos. Gracias por lo de crack, ¿eh? No te vas a salvar de las tortas por ese piropo. Al lado tuyo está ese podcaster novel que sacamos el verano pasado, Antonio Runa, ¿qué tal? Yo ya estoy en guardia aquí con mi cata ya realizada, así que pues dispuesto a defender a Pajis de los enemigos verdaderamente poderosos a los que él nos enfrenta, me enfrento yo. Bueno, yo me habéis hecho una embarcada, acabo de terminar de ver esta película que teníais tanto interés en traer y que os voy a empezar por preguntar si se la recomendáis al público de Lode barra Elde. Bueno, pues Paje, si quieres empiezo yo. Venga, te dejo empezar esta vez. Nada, el que viera de Raid 1, por decirlo así, Redada Asesina, como se tituló aquí en España, y le gustara, pues esta película va más o menos en la misma línea. Aunque ya tiene otra intención y ya es diferente. O sea, puede que sea tan distinta como Aliens de Alien el octavo pasajero, se puede decir más o menos. Es ya, yo creo que es otro tipo de película, aunque bueno, también tiene acción y tal, pero aquí me parece que si en la primera el guión pues era un simple MacGuffin para que un grupo de personas se dieran de tortas, pues aquí digamos que la historia tiene mucha más trama. No se la recomendaría a todo el mundo, por supuesto que no, pero yo creo que después del dossier que vamos, o de la crítica que vamos a hacer, la gente va a tener bien claro si este es un producto para ellos o no. Pero yo a todo el mundo no se la recomiendo, eso sí, quiero dejar claro esto. Rafa. Pues vamos a ver, a mí esto es como la gente que se dedica por ahí a comer hormigas o medusas o cosas así. O sea, cuando te gustan estas cosas raritas, pues las disfrutas muchísimo, pero no pidas que le gusten a todo el mundo. Esta película pues tiene algo así, es una película de acción muy particular, tiene algunas cuestiones de violencia y algunas cuestiones estilísticas que luego veremos que son muy concretas y que al que le gusten bien y al que no, no. El cine un poco, digamos que lo podemos dividir entre cine artístico y cine de entretenimiento. Bueno, pues esto es entretenimiento puro. O sea, aquí que nadie busque segundas lecturas ni alimento para el alma, que no. Esto es entretenimiento y entretenimiento violento. Y si a alguien le gusta esto, pues que la vaya buscando, que probablemente se lo pase bien. Bueno, la primera parte es una película de 2011 que, como digo, ya se pasó por lo de esta segunda parte, es de este mismo año, de 2014. El título es The Raid 2 Berendal. El director vuelve a ser Gareth Evans. El actor principal, que es un fucking crack de las artes marciales, vuelve a ser el mismo. Iko Uwais, porque siendo indonesio no me atrevo muy bien a especular cómo se pronuncia. Yo quiero empezar un poquito por cómo os ha parecido respecto a la primera, porque yo, ya os lo he dicho antes de empezar la película, tengo la impresión de que es una película bastante más lenta y con bastante menos acción. ¿Estáis de acuerdo o estáis en total desacuerdo? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, pero porque yo ya he dicho que bueno, que esta película pues quiere ir por otros derroteros. A mí me parecería un error hacer una película idéntica a la primera, o sea, una película en la que solamente hubiera acción y demás. Aparte, a ver cómo te las apañas para meter a dos grupos de personas en un entorno cerrado para que se estén dando de palos constantemente otra vez. Es que, no sé, sería como repetitivo. Han querido innovar, han querido ir por otra línea y me parece que en este sentido la película triunfa. Algunos, y es por lo que yo estoy leyendo ya por ahí, algunos les ha gustado mucho más que la primera y a otros les está gustando menos. Como divertimento, como producto de puro gozo visual, creo que es inferior a la primera. Aunque estéticamente y de cara a la forma de rodar los planos y de contar la trama narrativamente incluso, me atrevería a decir que es más película. Además, al tener ya un guión un poquito más trabajado y tal, yo creo que como ejercicio de puro cine es más cine esta que la anterior. Pero a lo mejor como diversión pura, pues puede que sea mínimamente menos entretenida, ¿no? ¿Hay menos acción? Bueno, pues hay tanta acción como una peli de acción normal y corriente. A lo mejor se ha dejado llevar un poquito, ¿no?, por ese estilo de las pelis de Hong Kong, de gangsters y de polis, ¿no? Lo que en su día, en los primeros programas de la órbita Endor, pues trajimos al programa los... ¿cómo eran? ¿Infiltrados? Sí, no, pero me refiero a las películas estas de polis y de gangsters y demás, ¿no? Que en Hong Kong, pues, hacen un montón, ¿no? Pues tiene esa especie de estructura, esa narración, incluso tiene un toquecillo a lo Scorsese, ¿no? Y además, pues, es una película que recuerda muchísimo a Infernal Affairs por aquello de que el protagonista se tiene que infiltrar, ¿no? Él es policía, pero se infiltra en una banda de capos, de gángsters, y tiene que incluso pasar, ¿no?, por una condena, intentando hacer un delito dirigido para que llamar la atención y para que luego le puedan fichar los malos y demás. Digamos que todo está orquestado para acabar dentro de un grupo de capos, un grupo de la mafia del lugar. Un poco como ocurrían Infiltrados, que recordemos que era un remake, ¿no?, de Infernal Affairs y de otras muchas películas en este plan. Yo sí que creo, yo creo que es al estar orientada en otra dirección es posible que a los que vieran la primera dijeran, joder, qué lenta es. Hombre, es que comparada con Redada Asesina, con The Raid 1, dime una película que no sea lenta. Vamos, es lenta Capitán América, Soldado de Invierno, es lenta Los Vengadores, es lenta cualquier peli que me pongas. Entonces está también. Pero yo creo que si cambias el chip y aceptas lo que te van a contar, me parece una peli estupenda. Rafa. Pues vamos a ver, lo primero voy a completar una expresión que ha utilizado Antonio. Antonio ha descrito las películas como que son un gozo visual. Y yo digo que son un gozo visual violento. O sea, aquí si hay algo de arte en esta película, en estas dos películas, pero bueno, concretamente en esta, está todo enfocado a que la violencia y la sangre saliendo de las cabezas, de alguna manera se puede entender, no sé, de cierta manera artística, digamos. Es un gozo visual violento. Que la gente lo tenga claro, si eso le interesa, que no tarde ni un minuto más en ver esta peli. Pero si esta violencia tan explícita no es lo vuestro, pues nada, mirar para otro lado. Luego, respecto a si la trama es más ágil o menos, si hay más violencia o menos. Estuve leyendo por ahí una entrevista del director, de este Gareth Evans, y él contaba que en realidad el guión de esta película está escrito de antes que la primera parte. ¿Qué problema tuvo? Pues de presupuesto. No tenía presupuesto para grabar esta película y entonces se inventó la anterior con una estructura muchísimo más sencilla, con menos necesidad de localizaciones, con menos necesidad de personal, en fin, todo este tipo de cosas. La simplificó y por eso quedó, bueno, pues quedó una película, los que la hayan visto ya lo saben, es sencilla en muchos aspectos. Aquí, pues ya tiene medios, tiene mejores cámaras, tiene mejor iluminación, tiene mejores efectos especiales, ya es otra cosita. Y ya, pues yo entiendo que se ha querido lucir un poco más como director. Hay un esfuerzo también por variar. La primera película básicamente había escenas de puñetazos y escenas de disparos. Y aquí, pues bueno, las escenas de acción pues tenemos más variedad. Hay persecuciones de coches, hay otro tipo de armas, de ubicaciones, en fin. Es una cosita, hay una pelea en el barro que a mí me ha encantado. Es otra cosa, ¿no? Ya es un producto más redondo seguramente, pero de alguna forma quizá no tiene el encanto que tenía la primera, a mi parecer. Yo debo decir que a mí 2 horas y media para esta película me parecen mucho minutaje, ¿no? De hecho, creo que deberían haber aligerado. A mí ha habido conversaciones entre los grupos mafiosos y entre el padre y el hijo que se me han hecho un poquito arduas de seguir, pues porque era repetitivo y bueno, pues porque la forma de actuar de los asiáticos es muy gestual y a veces me saca de la película. Sí puedo reconocer que para el presupuesto que tiene, que es prácticamente 2,5 millones de dólares, USA le saca un buen rendimiento. Como suele pasar en el cine asiático, siempre te encuentras unos posicionamientos de cámara diferentes y una forma de filmar sobre todo la acción que es muy sorprendente y que te hace a veces pensar, joder, si este talento con estos pocos medios se pusiese en servicio de un gran presupuesto, encontraríamos cosas bastante bastante interesantes, ¿no? Lo que sí creo, y eso os lo voy a reprochar seguramente luego cuando le echéis muchas flores a esta película, es que con el cine asiático tendemos a ser más benevolentes que con otro tipo de cine, sobre todo el norteamericano, ¿no? Y en este tipo de películas les dejamos pasar ciertas cosas que luego en otras, básicamente norteamericanas, nos ponemos estupendos. Pero la verdad es que en este tipo de películas se ven agujeros de guión del tamaño, vamos, pero de pozos de minería. Es espectacular los huecos de guión y cosas que no se explican. No se explica, por ejemplo, que alguien esté en la guarida del gran capo, esté 10 o 15 minutos peleando en una cocina a brazo partido, todo el personal de cocina salga corriendo y el gran mafioso siga 2 habitaciones más arriba comiendo tranquilamente y protegido por 3 guardaespaldas que ni siquiera llevan pistola. Porque yo no sé aquí las armas de fuego, qué tipo de tratamiento tienen en el sudeste asiático, pero aquí no hay forma de ver un mafioso que vaya armado y son todo luchas con cuchillos, bates de béisbol y martillos. Yo os pregunto, ¿por qué sois tan benevolentes con el cine? No, pero yo, Kurt, no puedo estar de acuerdo con esto. Creo que somos benevolentes también con el cine norteamericano, que es al que más estamos acostumbrados y es el tipo de cine que más vemos. Además, pues te puedo poner a todo un Christopher Nolan con un Christian Bale y toda esta peña en una película en la que 2 millones de policías se enfrentan a 2 millones de gángsters que han estado con AK-47 durante toda la película. Y en un momento determinado, cuando llega Batman a enfrentarse contra Bane, se lían a hostias todos. Pero vamos, ¿qué pasa? No hay ni uno que tenga un revólver, no le queda ni una bala a nadie. Se lían a puñetazos, una batalla a puñetazos en la ciudad de Gotham. Pues no, pues dices, venga, me lo creo, me lo quiero creer. O sea, esto es lo que llamamos siempre la suspensión de la incredulidad. Pero vamos, ¿qué quiero decir? Si eso se lo perdonamos a todo un Nolan, ¿cómo no se lo vamos a perdonar a este tío? Además, que tampoco es indonesio, él es galés, ¿no? Se ha ido a Indonesia para poder hacer el cine que él quiere porque en ninguna otra parte va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que este tío tiene mucho arte y mucho mérito. ¿Que hay agujeros de guión? Hombre, yo creo que sí, algunos habrá. Yo no sé, yo ya te digo, lo comentábamos a micrófono cerrado. Por ahí he visto muchas películas coreanas donde incluso los policías van por ahí desarmados, con lo cual, pues no sé si es que conseguir armas de fuego por ahí es muy complicado o no. A lo mejor en Hong Kong no, porque todo el mundo lleva armas, pero en estas pelis parece que cuesta, ¿no? Que alguien lleve un revólver o algo así. Pero bueno, en The Raid iban todos armados hasta los dientes, ¿no? En el edificio, con lo cual, hombre, yo sí que creo que a lo mejor en esta peli nos faltan disparos. Yo creo que sí que hubiera debido haber más tiroteos y demás, y no tanto cate y tanta patada. Que sería lo más coherente. En este sentido yo te doy la razón. Pero bueno, tampoco la peli quiere enseñarnos otras cosas, ¿no? Entonces hay que ser benevolentes en aras de la diversión. Creo yo, vamos, es mi opinión. No sé tú, Pajis, ¿qué opinas? Bueno, yo es que creo que a las películas norteamericanas les he dado palo todos los posibles y más. Entonces, benevolente, no. Si sencillamente hay que ver este producto y ver sus virtudes y sus defectos. Si aquí, cuando la primera intervención que hemos tenido, creo que nadie ha empezado por alabar el maravilloso y rupturista guión de esta película. Si es que no, yo no me he sentado delante de esta película a ver el maravilloso guión. Y ojo, que me parece bastante, como mil veces más interesante que la primera parte. Pero no es su punto fuerte el guión y tampoco me importa. Si es que yo estaba disfrutando tanto viendo esa pelea que ha comentado Kurz en la cocina con los jefes a dos habitaciones, es que ese combate me ha parecido tan brutal y tan entretenido que a mí me daba igual si allí no sonaban las alarmas y no venía nadie a interrumpirlos. Y si en vez de 10 minutos hubieran estado 15 peleándose, mejor. No sé, hay películas con las que no se puede poner uno pijotero. Y me pasa con películas americanas y me pasa con películas asiáticas y con lo que haga falta, ¿eh? No sé, yo también trago mucho anime y hay que tener paciencia con algunas cosas y también trago mucho cómic americano que o miras para otro lado o no pasas ni una página más. No lo sé, yo no creo que seamos especialmente benevolentes. De todos modos, una cosa que ha dicho Kurt que yo creo que habría que... Eso sí que debemos decirlo. Este tío con cuatro perras te hace películas que parece que hay millones detrás, ¿no? Porque este Gareth Evans, a mí, vamos, yo sé que más tarde o más temprano acabará en Estados Unidos haciendo películas para Hollywood y demás y se irá a la mierda, ¿no? Pues como pasó con John Woo y como pasa con toda esta gente, ¿no? O sea, entonces, yo ahora mismo creo que es uno de los grandes directores de acción del cine moderno, ¿no? Creo que es de los poquísimos que de verdad sabe filmar con cámara al hombro, ¿no? O sea, imprime mucho movimiento, pero lo hace todo nítido. O sea, digamos que el foco de la acción sigue estando en lo que es el centro neural de la pantalla y te enteras de todo, ¿no? Aunque los bordes se muevan y demás. Es curioso como una película así, que podría ser mareante si lo hubiera dirigido un estadounidense de estos mercenarios que le encargan un producto y lo hace, que yo saldría mareado perdido en esta película, me he enterado de todo y no ha habido ni un codazo, ni un rodillazo del que no me haya enterado. O sea, y eso que es una película que está filmada a toda velocidad. O sea, aquí las peleas son frenéticas, ¿no? Sí, luego yo no puedo discutir porque hay cosas que están en el haber de este director y son claras. Cómo oculta la falta de presupuesto es realmente encomiable. Cómo filma las escenas de acción, que no te pierdes ni un detalle, también. En las coreografías hay pequeñas pegas, como las hay siempre en lo que es coreografía de acción, porque siempre hay algún especialista que retiene un poco el golpe para que el otro llegue y ese tipo de cosas, pero si estás metido en la película, se pasa. No obstante, no quiero construir, como hacemos siempre, la casa, empezar a construir la casa por el tejado, sino por los cimientos. Sin entrar spoiler, me gustaría que hicieseis un breve resumen de lo que cuenta la película, porque así como la primera era un guión muy sencillo, en el sentido de que básicamente era un oficial del SWAT que entra en un piso lleno de mafiosos y de gente inocente y tiene que ir progresando para capturar al malo y salir con él, y básicamente era eso, sin mucho más adorno. Cualquiera de los dos, el que quiera, que nos cuente un poquito qué cuenta esta película. Bueno, brevemente, bueno, la película deja claro que es una continuación, pero que se va a apartar de la misma porque un poco a lo... hasta que llegó su hora de Sergio Leone, en la primera secuencia se quita de en medio todos los cabos sueltos del primer film, ¿no? De hecho, el policía herido que sale con el protagonista y el policía veterano de pelo blanco que orquestó todo el plan de la primera redada, pues aquí digamos que los apartan de la historia, incluso a las bravas, ¿no? En algún caso. El hermano del protagonista pues también lo finiquita, ¿no? Digamos que nos quedamos únicamente con este personaje que se llama Rama, interpretado por un Uko Iwais, que es ahora mismo el único actor de artes marciales que es capaz de jugar en la misma liga que Tony Jaa. Y bueno, pues es un policía que se encuentra en una situación en la que una división de la policía, o más bien una especie de subdivisión, después de aquella redada, pues va a captar su atención, le van a intentar fichar para que se meta dentro de esta subdivisión, ¿no? Esta gente se encarga de eliminar, pero literalmente, a los policías corruptos, a todos estos oficiales que pactan con la mafia, y a los grandes capos, ¿no?, que están en la ciudad pues reventando la viva. Como este chaval era nuevo en la primera película y como es un auténtico crack, es un valor seguro, pues le pueden apartar fácilmente del caso de la primera película, de aquella redada, orquestando, digamos, un nuevo plan como para que parezca que él nunca estuvo allí y situarle en otra situación. Entonces le van a poner en una tesitura en la que él tendrá que pegar a un tío que es el hijo de un político, que es el enemigo de el gánster al cual quieren llegar, para que le metan en la cárcel. Rama cumplirá condena y allí intentará acercarse al hijo del gánster con el cual quiere, de algún modo, mantener una especie de línea directa para detenerle y pararle, ¿no? Porque la ciudad está dividida en dos frentes. Este líder local, que es Bagún, que mantiene relaciones con una familia japonesa de yakuzas, la familia Goto, ¿no? Luego hay un nuevo gánster, que es Bejo o Bello, que es el asesino del hermano de Rama, que aparece en la primera escena y que es uno de estos tíos que está ascendiendo y que dentro de poco pues la va a liar parda. Todos estos frentes se unen para que Rama, que aquí en esta trama, digamos, se va a hacer pasar por otra persona, que es Yud. Uy, no sé qué ha sonado por ahí. Aquí se hace llamar Yuda para, digámoslo así, pues adoptar una identidad nueva y cambian su pasado. Bueno, esto ya lo hemos visto, ya, y vuelvo a insistir, hemos hablado antes de Scorsese y de sus infiltrados. Pero, y la verdad es que se parece bastante, porque en la cárcel pues vamos a ver algunas escenas, tú ya las has citado, Pajis, la escena del barro de la cárcel es genial, pero bueno, es la manera que va a tener él para acercarse a este tío. Y a partir de ahí pues ir avanzando dentro de desde abajo hasta arriba, en esta organización mafiosa, hasta conseguir su objetivo. A ver, el resumen yo creo que es suficiente. Si queréis, hacemos un poco repaso de las peleas que más os han gustado o de los especialistas, porque yo creo que aquí básicamente hay tres especialistas. Uno es la chica, además le llaman la chica del martillo, aunque en el script tiene nombre, que pelea con dos martillos. Luego hay uno que utiliza un bate de béisbol y luego está el de la pelea de la cocina con cuchillos, que quizás sean un poco los tres que más resaltan. Rafa ha comentado la pelea en el barro. ¿Qué te ha gustado de esa pelea? Porque a mí, sinceramente, ha sido la pelea que menos me ha gustado de la película. Pues mira, de esa pelea me ha gustado desde el principio, cuando el propio Rama este está oliéndose lo que va a pasar y empieza a desenroscar sigilosamente el palo de la escoba ya, porque ya sabe que algo va a pasar ahí. Y luego hay, no sé, cantidad de pequeños detallitos. Cuando cae al barro, cuando da el primer puñetazo, cuando parten alguna pierna, hay uno que intentan ahogar allí mismo en medio del barro, cuando hay un par de presos que intentan escapar por la verja y les pegan un disparo, cuando entran 20 policías allí, que ya se ha armado la de Dios, pues entran 20 policías más, o guardias, supongo, de la prisión, y se lía más parda. No sé, me encanta la lluvia. Yo, en mi cabeza, siempre una de esas ideas bonitas que uno tiene, ver una pelea de barro entre señoritas en bikini. Bueno, pues ya la he desechado. Ahora yo, mis peleas en barro favoritas son con guardias y con presos dándose puñetazo limpio. No sé, me parece, creo que es la primera secuencia de acción ya seria de la película y te mete, estás deseando que llegue. A mí, desde luego, no me decepcionó, Hay coreografías de 20 peleando a la vez y no ves a ninguno hacer el payaso, porque aquí todos saben lo que se están haciendo. No sé, me parece que de principio a fin, quizás no sea tan estética como alguna de las del final, pero todo el tema del barro me gusta mucho cuando Rama intenta ponerse en pie, y es que no está actuando, es que hay tanto barro en el suelo que le cuesta mantener el equilibrio, ¿no? O sea, son una cantidad de detallitos sumados que al final dan una escena, a mi juicio, una secuencia bastante jugosa. No me puedo creer que no te haya gustado nada, Kurt. Bueno, no me ha gustado, además, por varias de las cosas que has dicho, ¿no? Primero, esa rotura de una extremidad, me parece que, como en todas las películas de artes marciales, dan un salto mortal. Realmente esta gente, siendo experta en artes marciales, debería saber que ese tipo de roturas no se pueden hacer con esa facilidad que ellos muestran, y desde luego, si se hiciese una rotura, desde luego no se vería como se ve en pantalla. Tampoco han debido estar mucho tiempo en el barro, porque pelear en el barro es muy difícil, el barro hace succión, te resbalas, y bueno, aquí sale la pelea bien coordinada, porque supongo que cada 15 minutos paran y se aligeran un poco de barro y continúan. Le sigo poniendo las pegas que le pongo un poco a estas películas. Dice, vale, una cosa es la suspensión de la incredulidad, pero que estén 50 reclusos pegándose de palos durante un montón de tiempo y sin presencia de los guardias, cuando varios compañeros además han sido atacados y luego entren en tropel, pero 10 minutos más tarde, te dices, bueno, o la seguridad en las cárceles del sudeste asiático deja mucho que desear. Podían haberlo hecho un poquito más corto, un poquito más real. Yo creo que con el barro además se pierde un poquito la coreografía. Sí que te voy a reconocer que hay cosas que están bien hechas, ¿no? Hay golpes en primer plano que son muy vistosos, hay una violencia bastante clara, en el sentido de que al ser cuerpo a cuerpo y a veces pues recurriendo pues a una piedra, al propio palo, y es muy salvaje, pero no sé, quizás sea tanto barro, tanta lluvia, como que me hace que la escena esté todo muy sucio y no lo termine de disfrutar. Bueno, yo sobre esa escena, precisamente lo estético creo que es lo que más me gusta de la escena, ¿no? Todo ese barro, el que los personajes acaben hasta arriba de porquería, creo que es lo más atractivo. No me parece que las coreografías estén tan cuidadas como en la primera. Yo aquí, en general, debo decir que las peleas de la primera todas me parecían que estaban como más imaginativamente preparadas. Los golpes eran como más espectaculares. Me gustaban más y a día de hoy me siguen gustando mucho más. Aquí, pues están bien, son espectaculares y me han gustado, pero por alguna razón creo que están un punto por debajo que las que vimos en la primera peli, ¿no? Este Pencak Silat, de este arte marcial, me parece que es espectacular, pero aquí lo he visto un poquito más deslucido, claro, comparado con la primera, que es que tiene las mejores peleas que yo he visto en una peli, ¿no? Entonces, era una reunión de escenones impresionantes de artes marciales, ¿no? Aquí a lo mejor está un poco por debajo, pero sigue estando a un nivel muy alto. A mí me gusta, por ejemplo, cosas que como que coja un pincho y le desgarre el gemelo de una pierna a un tío y siga desgarrando hasta que ya viene un policía y le tiene que apartar, o que sin cortarse en un pelo pues pille un pedrólogo que hay por ahí y le alce por encima de su cabeza y se lo estampe en la cara contra otro tío, que esto normalmente dices, no, en el último momento pasa algo y suelta la piedra, o no, o sea, aquí le revienta la cara. Lo que pasa es que la cámara tiene la sutileza de apartarse rápidamente y no vemos un primer plano, ¿no? Pero está bastante bien. Insisto, creo que esta película, aunque tiene la mejor escena de acción del año, en mi opinión, que es la de la persecución de coches, no he visto ninguna película que tenga mejor escena que esa este año 2014. En todo lo demás, a lo mejor ha estado por debajo de The Raid 1. Sí, pero ¿no crees que con tanto barro al final terminas perdiéndote porque casi casi no reconoces a los protagonistas? Ves al protagonista, ves al hijo del jefe, pero llega un momento en que hay tanto barro que si no es por algún gesto concreto, cuesta seguirlo, porque están ya todos que parecen... Fíjate, Kurt, que precisamente iba a hacer un comentario sobre eso. Una de las cosas que también me ha gustado mucho de esta secuencia de acción... A ver, normalmente este tipo de películas, cuando viene la secuencia de acción, la trama se detiene, o sea, le damos a la pausa y aquí no hay evolución, no hay ningún suceso. Precisamente en esta pelea en el barro se produce algún juego de miradas, de traiciones, de ahora te ayudo y me he ganado tu confianza... Que precisamente le da un valor a esta secuencia que otras secuencias de acción no tienen. O sea, sencillamente viene uno, hay que pegarle y nos vamos. Y aquí por lo menos se cuece algo importante para la película, no sé. Yo en ningún momento me perdí, sí que es verdad que al final acaban todos, pues eso, embarrados. Pero yo creo que ese juego de miradas, cuando van a finiquitar al hijo del mafioso y este protagonista, este Rama, llega finalmente a echarle una mano y tal, no sé, a mí eso... Me parece un buen momento y me parece saber utilizar una secuencia de acción para algo, por fin. Y el momento previo cámara super lenta, ¿os gusta o os disgusta? Yo no soy muy partidario de estas inclusiones de cámaras super lentas para justo antes de la acción para potenciar esta. ¿Para vosotros este recurso? Sí, no, porque tampoco se emborracha, ¿no? No es un 300 ni un Spartacus, o sea, lo muestra para crear un momento de tensión, como diciendo, se está a punto de liar muy parda, pero luego se olvida de ella, ¿no? Y luego ya vuelve a su ritmo frenético en la que no se detiene con un golpe para que lo veamos bien y tal, o sea, que lo usa en un momento puntual para crear tensión, pero luego se olvida, ¿no? En este sentido, la cámara súper lenta se usa... de un modo bastante más abusivo en otros films como los que he citado, ¿no? Pero aquí no, aquí me parece que está bien, ¿no? Crea tensión. Además, ya me gustaría que algunos servicios de limpieza aprendieran de Uko Wise, ¿no? Porque, joder, el tío, el modo en que maneja la escoba este hombre es un portento, ¿eh? Chica del martillo, que en realidad en el script se llama Alicia. Cuando hablamos de la serie Seal decíamos que había un personaje hecho para molar pero que no molaba. Yo creo que este también es un personaje hecho para molar. Pones una chica con el pelito recogido, gafas de sol, cara de mala hostia y dos martillos y la pones a pegar tortas. No sé si a vosotros os ha molado. Yo os adelanto que a mí no me ha molado el personaje y la he visto por momentos un poquito, en cuanto a las secciones de coreografía, la que estaba un poquito más limitada. ¿Tenéis esta misma opinión, no? Fíjate, Kurz, fíjate si tengo la misma opinión. Bueno, vaya por delante que a mí ver a esta tía con los dos martillos en la mano en el metro, a mí esa secuencia es otra de las que me ha hecho gracia, ¿vale? Pero dicho eso, sí que es verdad que yo la he notado flojita. Y luego buscando algún dato por ahí... Me ha hecho gracia antes cuando la hemos llamado especialista. Bueno, esta chica 6 meses antes del rodaje no sabía ni dar una patada. O sea, esta de artes marciales sabía lo mismo que sé yo ahora mismo, o sea, echada a correr. Así que, pues sí, evidentemente se le nota que es la más flojita de todas. Como personaje, yo no sé si mola o no mola, pero sí que me ha hecho gracia el tema. No sé, visualmente la imagen de ella con los dos martillos y algunos momentos que tiene, eso sí que me ha hecho gracia. Yo estoy convencido que además, si tú te fijas, es un poco desconcertante porque hay veces que cuando se le ve la cara y sabes que es ella, los movimientos son un poquito más, digamos, de andar por casa, y cuando ya no se le ve la cara, que entiendo que has contratado a una especialista buena, todo lo que son barridos, agarres, está siempre de espalda, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? Es decir, bueno, no tiene el suficiente fuste como para hacer escenas en las que dé la cara y quede al mismo nivel que los otros. No obstante, te reconozco que lo de que lleve dos martillos, además que utilice la parte plana del martillo para golpear y la parte en cuña para rasgar, rasgar, tirar, sí. Eso está bien, ¿no? Pues a mí me ha gustado. Yo creo que, vamos a ver, quiero decir, puede que esté de acuerdo con vosotros, pero el personaje tiene una potencia brutal. O sea, me parece un personaje genial. A mí me gusta más el su binomio, por decirlo así, que es el tío del bate de béisbol. Me ha parecido el personaje que de verdad mola de esta especie de parejita asesina raruna, ¿no? Porque el modo en que lanza las pelotas de béisbol y tal. Y luego bueno, o de tenis me parece que son. No, son de béisbol. Son de béisbol, vale. Y luego después de las cosas que hace, pide a los supervivientes de sus lanzamientos asesinos que le lancen la pelota, por favor, que si no se van a enterar. O sea, me parece brutal. Y además el modo en que usa el bate de béisbol es, en fin, maravillosamente violento. Ese personaje me gusta más que ella, pero yo creo que ya está genial. Además, he visto fotos de la actriz sonriendo por ahí sin gafas de sol y tal, y no mola tanto, pero con el pelo recogidito, así vestida normal y corriente, gafas de sol y cara de mala baba, me cago en la leche. O sea, vamos, morbosísima. Lo hacen bien porque le ponen esas gafas de mosca de supermodelo y luego le hacen muy bien el maquillaje de los labios, que se los hacen más pequeños y más apretados, y con no sonreír se le queda una cara de mala leche interesante. Yo estoy de acuerdo contigo con lo del tipo del bate. De hecho, me ha sorprendido mucho porque al principio, cuando ha salido con el bate, he dicho, bueno, pues un tío con el bate a golpear y ya está. Pero la verdad es que tiene una técnica muy buena porque utilizaba todas las partes del bate, utilizaba la base, la punta, lo utilizaba para agarrar, para tirar, para bloquear, deslizaba. Y ha habido 3 o 4 movimientos con el bate que me han parecido realmente geniales en cuanto a coreografía. El momento de las pelotas, de lanzar las pelotas contra la gente, ahí le pongo un poquito más de pegas, porque como yo he sido practicante de béisbol, sé que es prácticamente imposible hacer eso y darle a un tío que está parado, no te digo ya darle a un tío que está en movimiento. Pero bueno, queda simpático, suspendes la incredulidad, tienes luego la historia de que le reclame la pelota. Y la verdad es que el tipo del bate está muy bien, y sobre todo no lo vamos a desvelar para que la gente que no haya visto la película y se anime, que espero que alguno se anime, porque más allá de lo que yo diga hay que reconocer que es una buena cinta de acción y tiene peleas bastante majas. El momento final, lo que le ocurre y cómo se queda el bate, realmente me ha sorprendido porque está muy bien hecho. Esta película tiene un par de momentos en cuanto a disparos y golpes definitivos que son de una crudeza brutal, pero que lo soportas bien, y además te lo pone no en un plano, en un primer plano, sino en un plano medio de media distancia, que lo hace todavía más soportable. Sí, pero eso hace que sea más doloroso. Es curioso cómo la cámara se aparta o rápidamente cambia de plano para que no sea tan evidente. Pero, jo, tío, o sea, hace que tu imaginación rellene esos huecos y duele mucho más. Yo aquí en estas películas, y hacía yo tiempo que no me encogía o tenía espasmos así de decir, me cago en una leche. Es que duele, o sea, ves algunos golpes y algunos tajos que se dan con las cuchillas estas curvas y tal, y dices, o sea, es dolorosa ver esta película. Yo creo que es una película, independientemente de... Nos podemos poner... le podemos reprochar muchas cosas, no vamos aquí a seguir con ese tema. Hay muchas cosas que reprocharle, es cierto, pero desde luego hay una cosa innegable, y es que esto es una película de flashes. O sea, tienes una secuencia de acción que dura 4 minutos, da igual si a puñetazos, con disparos, con armas, a puño limpio, da igual. Hay flashazos, o sea, de repente te ves un gesto, ves un movimiento, ves un plano que no has visto jamás en otra película, o sea, y es una continua sucesión de esos pequeños flashecitos que no te los esperas, que te vienen, que te salpican la cara y que dices tú, olé tus huevos. Muchos de ellos, pues sí, son de brazos desgarrados, de disparos en la cara y cosas así, y todavía te estás recuperando y decir... joder, y te comes otro así en toda la boca, ¿no? Trozas, vale. No sé, a mí eso, y lo voy a enlazar con otra cosa, que es con el humor. A mí, por ejemplo, la forma en la que termina el bate, que no la vamos a ver, pues a mí eso me hace gracia, ¿no? Es el humor que tiene esta película, o te ríes con eso, o no te vas a reír con nada. Ajá. No sé vosotros qué pensáis, pero no sé, tiene un humor como muy negro, especialmente negro. Sí, en cualquier caso, la pelea, por lo menos a mí, la que realmente me parece brillante es la de la cocina con ese rival que tiene 2 cuchillos curvos, aunque los cuchillos aparecen tarde en la pelea. Antes hay una Samantha de tortas espectacular, súper bien coreografiada. Como todas las películas de arte marcial, tienes que hacer la suspensión de la incredulidad en el sentido de que golpes de esos son definitivos y uno no se puede recuperar y seguir combatiendo, pero es lo que mola en estas películas. Además, no sé si os habéis fijado, tiene un guiño muy, muy claro al principio, porque cuando se ponen a luchar utilizan la misma posición en la que Bruce Lee luchaba cuando hicieron Operación Dragón. Ahí está un poquito el guiño. Y luego la lucha con los cuchillos es espectacular. Es cierto que nadie puede aguantar tantos cortes, menos en zonas con tendones, pero la verdad es que sacrificando esa suspensión de la incredulidad es brutal y te duele, y hay momentos, por lo menos a mí me ocurre, que casi se te revuelve el estómago con tanto corte, ¿no? Bueno, estamos aquí hablando mucho de la acción. Si queréis hablamos de la acción, pero yo aquí he visto algunas cosillas que son más de trama, que yo creo que sí que son destacables, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, todo este asunto que tiene que ver con el hijo, ¿no? Con Uko, que es el hijo del gran capo, el modo en que él, pues como es tan nervioso y tan excitable, pues él quiere llevar las cosas de otra manera. Su padre pues es un tío honorable, incluso está haciendo tratos con los que deberían ser sus enemigos potenciales, que son los japoneses, la yakuza, y el modo en que el hijo quiere cambiar con todo aquello, ¿no? O sea, me pareció muy fuerte el modo en que va eliminando de la ecuación a los asesinos más tradicionales de su propia familia. Aquí tenemos que citar al actor este que en la primera de Raid interpretaba a Perro Loco, que aquí hace a otro personaje radicalmente distinto a aquel, y algunas otras traiciones, ¿no? O sea, ya no voy a reventar más cosas, pero el modo en el que el hijo pues se quiere revelar al padre, pues me parece que acaba llegando a un punto que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Y Rama, que se ha convertido en su nueva mano derecha, pues el modo en que le tiene que frenar, aguantar muchos chaparrones, ¿no? Intentar incluso... Y fíjate que a él no, incluso le podría venir bien, ¿no? El dejar que este tío se desatara y se autodestruyera a sí mismo, ¿no? Pero cómo, en el fondo le acaba ayudando, aunque sea un tío al que convendría mantener bien lejos, pero se acaba mojando, ¿no? Entonces me gusta que Rama o Yuda, como se hace llamar aquí en cuanto se infiltra, pues tienen ahí una relación que yo creo que es interesante, ¿no? Entonces, son cosillas que a mí me han gustado porque todas estas pelis de orientales, coreanas, sobre todo de Hong Kong, de polis y ladrones, ¿no? Como dicen ellos, a mí me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, en esta película está muy bien llevado. Entonces, es uno de estos films que a mí me encantan. Y joder, o sea, es curioso, ¿no? Como hay su propio padre tiene un tío que es su mano derecha, que no es su hijo, que es el que luego va a rescatar en la escena de las persecuciones, es el que conduce el otro coche y ayuda a Ranma, que de algún modo es casi como el hijo que al padre realmente le gustaría tener, pero no su hijo, entonces no deja de ser un ayudante más, pero que en el fondo le respeta y le quiere mucho más que su propio hijo, que en el fondo es un bala perdida, ¿no? Entonces es un poco esa lealtad que no le tiene el hijo, sí que se la tiene el que no deja de ser más que nada un subordinado, ¿no? A sueldo, ¿no? Pero, no sé, creo que hay mejor relación en este tipo de cosas. Todo eso que luego quedará eclipsado por las peleas, las persecuciones y todo este asunto, me parece que también tiene su encanto y que le da fuerza a esta película, que a fin de cuentas, joder, o sea, para una vez que nos ponen un poquito de historia y nos lo endulzan con tanta acción, pues yo creo que debe estar bien. Insisto, hay acción, a lo mejor, los que hayan visto The Raid 1, pues dirán, joder, no tiene tanta acción, tiene muchísima acción. Si lo comparáis con cualquier otra película de acción normal y corriente, tiene mogollonaco. Pasa que, claro, ya si se compara con The Raid 1, que ha sido posiblemente uno de los films con más acción, pues yo creo que desde Hard Boiled, pues obviamente parece que es incluso lenta. Pero, claro, vuelvo a insistir. ¿Qué película no es lenta comparada con The Raid 1? Pero bueno, sobre el tema de la trama, Pajis, no sé, no te he oído pronunciarte. ¿Estás de acuerdo conmigo o soy un exagerado? Mira, sí, además voy a corregirme a mí mismo, ¿vale? Porque antes he dicho que esto era entretenimiento y que aquí alimento para el alma había poco, y es cierto, me voy a corregir. Me parece que toda la relación padre-hijo está muy bien llevada. Me parece que la película se toma también la molestia de pararse a reflexionar sobre, pues un poco sobre la diferencia de punto de vista que tiene alguien que ha levantado un imperio o alguien que sencillamente va a heredarlo, ¿no? Cómo dirigir las cosas a base del respeto o a base del miedo. Sí que tiene varias secuencias que se van a parar un poco en enseñarnos eso, ¿no? Y cómo el padre, pues al final quiere a su hijo, porque lo quiere, pero sufre por él. Hay un momento que lo ves abofeteando, me parece el mejor momento actoral de la película, ese padre abofeteando al hijo, la cara que sufre, pero la Samantha de hostias que le arrea, o sea, porque está dolidísimo y está pensando, ¿cómo arreglo yo este hijo que lo he hecho todo por él? Ha tirado este imperio a la basura y se ve, pues eso, se ve al hombre sufrir. Sí que me parece que toda esa parte está bastante bien llevada. Y luego, pues a mí personalmente, sin ser nada del otro mundo, sí que hay varios giros de guión, personajes que van a cambiar de bando o que no son quienes tú crees que son, que eso de alguna manera también estaba en la primera, pues que a mí me han gustado bastante y sí que, a mí no se me ha hecho pesada. Todas estas secuencias que tienen un poco para desarrollar personajes, me parece que están bien. Está incluso muy bien llevada, yo pensaba que se me iba a hacer empachosa, pero no, la relación del protagonista de Rama con su mujer, que tiene varios momentos que contactan por la circunstancia, bueno, él está infiltrado ahí, no puede desvelar su personalidad, pero de alguna manera contactan y no se vuelve empachoso ni se vuelve edulcorado, ¿no? Es una película que forzosamente tiene que alejarse de relaciones sentimentales, no hay hueco para ello, pero ahí están, ¿no? Y no sé, yo la veo muy bien medida en ese sentido y creo que el guión, creo que es un guión que tú ya lo puedes llevar a Hollywood y presentarlo de alguna manera comercial y recortando la violencia hasta te lo cogen, ¿no? Es bastante complaciente con muchas cosas y bastante, no sé, bastante completo también con otros aspectos. Bueno, yo no creo que sea tampoco un dechado de originalidad. Yo creo que el tema de la infiltración de un policía pasando por la cárcel lo hemos visto muchas veces. Problemas sucesorios en familias mafiosas también lo hemos visto. El tema del padre es curioso que lo vea venir desde muy lejos. De hecho, tiene una conversación con el protagonista y le dice, vigila a mi hijo porque yo he sido como mi hijo. Diferente, pero he sido como mi hijo, sé cuándo se tiene la sangre caliente y cuándo esa sangre caliente se puede atemperar, como me ha pasado a mí, o cuándo esa sangre caliente no se va a atemperar nunca, que es lo que creo que le va a pasar a mi hijo y que realmente le pasa. O sea, en ese sentido yo no creo que el padre se lleve ninguna sorpresa. Sí que le voy a reconocer al guión, más allá de que no sea muy original, sí que hace cosas que se alejan un poco de lo que estamos acostumbrados, ¿no? En ese sentido, visiones frescas que no vengan de Hollywood me interesan, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que el protagonista pase por la cárcel y no sea como en las películas americanas, que al final el protagonista, para infiltrarse en una organización mafiosa, pasa dos tertulias y tres tardes en la cárcel y se gana la confianza de los mafiosos, el protagonista aquí pasa varios años en la cárcel, sufre lo suyo. Y ese sentido, el proceso parece más lógico, ¿no? Sí que es menos lógico en el sentido de que va a costar mucho acabar con una organización de esta forma, pero sí que es más lógico que alguien se gane la confianza con años encarcelado que llegue allí y salve al hijo del jefe y con eso ya se gane una posición preeminente, ¿no? En ese sentido también el chequeo completo que le someten me parece que es algo que ayuda a la historia y le da un poquito más de verosimilitud, ¿no? Sí, porque hay que recordar que al hijo del jefe le sueltan enseguida, pero él se tiene que comer ahí 2 años más en prisión, ¿no? Entonces se ve que durante ese tiempo, pues el poco tiempo que hayan pasado después de la lucha de Barro, pues ha servido para estrechar lazos y que luego pues la han estado cuidando, pues eso, me imagino que mandándole paquetes de tabaco y cosas así, ¿no? Pero sí, me parece que es bastante coherente, ¿no? En ese sentido, y sin entrar en detalles para que la gente se sorprenda cuando lo vea, incluso la presentación de la industria del porno asiático es muy distinta a lo que es el porno. Nos sorprendió no solo lo cutre de las instalaciones y ese montón de tostadoras, sino el tipo de escena que graban, que no se ve, y los conejillos de India que se usan, que es totalmente distinto, no entréis en detalle. Pero eso nos hizo un poco sonreír, como dice Rafa, que hay momentos de esta película que tiene un humor peculiar, que te ríes con eso. No sé yo si los asiáticos se reirán, pero desde luego yo me eché unas risas con eso, o por lo menos unas sonrisas. Sí, yo también. Y que luego después vemos un instante de tensión que está muy bien llevado antes de la explosión, ¿no?, de acción que hay después. Pero vamos, me parece que está tratado, o sea, todo ese asunto. Además, me llama la atención cómo tienen los CDs separados por dibujitos, en plan un dibujo de un, bueno, esto que la gente lo vea, pero lo de los dibujitos de un muñeco grande con un muñequito pequeño, un muñequito grande con el muñequito de un perro y cosas así, dices, joder, macho, esta gente es sórdida como ella sola. Sí, pero mira, es una forma elegante, no descarnada, de decirte el contenido. A mí me parece un recurso muy interesante, ¿no? Y hay veces que el talento también se demuestra en eso, ¿no? De hecho, hay un par de momentos también, que esto lo encuentras siempre en películas asiáticas, que dices, joder, ¿cómo han planificado esta escena para que la cámara pase por aquí mientras el tío atraviesa una ventana? ¿O cómo cambia el ángulo aquí? Bueno, eso, ese tipo de cosas, siempre te encuentras tres o cuatro cosas que yo creo que muchos cineastas norteamericanos harían bien en ver todo este tipo de películas para sacar ideas y, no voy a decir copiar, pero sí inspirarse, ¿no? Decir, oye, mira, un vuelo a través de una ventana se puede hacer así. O la cámara se puede colocar ligeramente contrapicada e inclinada en este sitio. Yo tengo varias escenitas o varios momentos concretos anotados para comentar. Ese de la escena de sexo, digamos, lo tenía como lo que más gracia me ha hecho de la película, así, en cuanto a humor. Y luego, en esta misma secuencia, está este hombre mayor que dirige esta productora de porno. Este se pega dos vuelos a través de cristales que me parece una delicia cómo están rodados. Todo el seguimiento que hacen de este personaje, la carrera que se echa por encima de la mesa, y ese salto lateral que pega atravesando el cristal, y la leche que se pega sin cortar en ni un momento el plano, me parece, pues, como tú dices, de un talento que ya quisieran en los Estados Unidos tener un director que rodara así de bien. En cuanto, en fin, quería comentar, como hice también con la otra película, un poco las cuestiones técnicas, ¿no? Este director, seguramente su talento no es el guión, ¿vale? Lo hemos dicho, sí que tiene, para mí tiene la virtud de que me sorprende, aunque todos nos lo han contado ya, me sorprende en varios momentos, pero yo creo que este hombre sigue teniendo, como mayor adalid suyo, el talento visual que se gasta con la violencia. Tiene una cantidad de momentos y sabe utilizar la cámara de una forma que da un gusto terrible. Habéis citado antes al Ryan Julián, este que salía en la primera película, el perro loco aquel. Para mí esa secuencia seguramente es la que mejor utiliza la cámara de toda la película. Creo que tiene el plano más largo, debe ser como minuto y medio, viendo a este Ryan pegar leche, saltar en una discoteca de un segundo piso a un primer piso, cómo cae, cómo se levanta, cómo empieza a repartir leche, cómo se pega otra voltereta para volver a subir al piso de arriba. Bueno, me parece que es de un talento descomunal, visualmente, y cómo, de verdad, cómo maneja la cámara esta película. Igual que hice en la primera, me fui a mirar, digo, voy a ver qué cámaras han empleado aquí. Bueno, media película se ha grabado ya con una cámara, digamos, de cine más convencional, cine digital bastante convencional, una buena cámara, pero hay partes que se han grabado con una cámara, agarraos, que vale 400 euros. Es una de estas camaritas, pues, que un surfero se puede poner en el gorro para grabarse mientras navega la ola, o un escalador para que se vea cómo sube a la montañita. De estas que pesan, la cámara pesa 135 gramos. Bueno, pues esa camarita la han vestido, le han puesto un buen objetivo, un chalequito con alguien que la mueva, y con eso han conseguido hacer, pues, bueno, moverla con una ligereza que, si estás atento, igual que pasaba en la primera película, es una delicia ver cómo este director dirige a su cámara. Y por añadir limitaciones de presupuesto, este Gareth Evans ha editado muchas de las secuencias de acción él solito en su portátil. Olvidémonos de grandes estudios y grandes productoras, ordenadores potentes, no. Allí en el sofá de su casa, con su portátil y unos auriculares. Es alucinante, y yo creo que, pues, que también hay que valorárselo como una virtud enorme para esta película, que bueno, que no es fácil, ni muchísimo menos. Mira, la necesidad suele decir que es la madre de la ciencia, y es cierto. Tú a una persona le das todos los medios del mundo y lo puedes, digamos, hundir o superar, sí. Sí, puedes Haz tantos medios que todo es sencillo y no hace nada nuevo y todo. Mientras que si te tienes que buscar la vida y tienes que discurrir y tienes que echarle imaginación, terminas haciendo cosas diferentes, ¿no? Por eso a veces el exceso de medios creo que va en contra del resultado final. Dices, con tantos medios deberían hacer algo brillante. No, pues con tantos medios lo que hacen es más de lo mismo. Bueno, un resumen final, porque llevamos ya casi 50 minutos, supongo que aburriendo a las ovejas. Un resumen final, no os voy a pedir una valoración porque me parece absurdo valorar las películas. Sí os voy a pedir que nos digáis si la recomendáis o no y por qué. Bueno, yo la recomiendo a toda esa gente que no tenga miedo al cine oriental. Obviamente el que esté demasiado acostumbrado al cine estadounidense, pues a lo mejor le puede parecer chocante, pues qué sé yo, el modo que tienen de actuar o lo que sea. El simple hecho, en la actualidad, porque The Raid 1 sí que está doblada al castellano y demás. Habrá gente que sea incapaz de ver una película en indonesio con subtítulos en español en la actualidad, ¿no? En este momento. Esta película yo sí que creo que la van a traer un poquito más rápido que la anterior. Además, si trajeron la anterior, pues me imagino que con esta pasará lo mismo. Pero vamos, yo no. Está claro que nos van a seguir trayendo películas muy buenas de este país. O sea, esta película yo no sé cómo habrá funcionado en Indonesia, pero vamos, tiene que haber sido un pelotazo impresionante. Y yo creo que hay que estar atento a este tipo de cine. Yo ya estoy un poquito harto de siempre lo mismo. Yo siempre tengo un ojo puesto, ¿no?, en el lejano oriente y en su cine. Y me parece que este es un ejercicio de zas en toda la boca, ¿no?, para los yanquis, ¿no? O sea, mirad lo que con cuatro perras se puede hacer si uno quiere, si uno se empeña. No es ninguna obra maestra, pero me parece una peli muy, muy entretenida. Y además me ha parecido muy valiente el que quiera hacer una cosa completamente distinta a la primera parte y me lleva a preguntarme por dónde se dirigirá con The Raid 3, que ya ha anunciado, ¿no? Entonces, me imagino que seguirá innovando, ¿no? La tercera película debería ir en otra línea completamente distinta. No sé si se meterá en el terror o yo qué sé. Bueno, que él sabrá lo que hace, pero vamos, yo creo que sí que se ha puesto él mismo un listón muy alto. Pero me gusta que esta segunda parte haya querido indagar en otras cuestiones, ¿no? Y me ha hecho bastante gracia. El que la vea y no le haya gustado, pues bueno, pues yo lo siento mucho. Tampoco le voy a devolver el dinero, que no le habrá costado mucho tampoco. Pero que yo creo que habrá gente que sepa valorar en su justa medida. Antes de darle paso a Rafa, dos consideraciones. La primera, yo la he visto con pista en inglés y hablan un inglés muy macarrónico. Yo también. Y se puede entender perfectamente sin subtítulos. De hecho, yo he quitado los subtítulos porque tenían un inglés que debe ser muy malo porque mi nivel es malísimo y no he tenido ningún problema más que en un acento marcadísimo. Sí, pero eso es como los Spaghetti Westerns que ellos mismos doblaban para la proyección internacional, pero la versión original era en italiano. Pues esto ya es igual. Si queréis ser auténticamente... Porque para verlo en versión doblada en inglés, prefiero escucharla en doblada al castellano. ¿Yo qué quieres que os diga? Si no, pues hay que verla en indonesio, que es lo auténtico y genuino. Pues sí, será así, pero cada uno encuentra las copias que encuentra. Y ahí. Ahí se recompone. La otra cosa que quería aclarar antes de dar paso a Rafa es que si alguno no ha visto la primera parte, cosa que le recomendamos, puede empezar también por esta porque, digamos, que como hace un reset en el minuto uno, pues la va a seguir sin ningún tipo de problemas, pero sin ningún tipo de problemas. Rafa, lo que le he pedido a Antonio, valoración o comentario final, si la recomiendas y por qué. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí nosotros tres y los 30.000 oyentes que van a oír este programa, todos vemos muchas películas a lo largo del año, buenas, malas, regulares, y muchas pasan sin pena ni gloria por delante de nosotros. Yo creo que esta película inevitablemente nos va a dejar imágenes en la retina para el recuerdo. O sea, las tiene. Podrás decirme, me ha gustado más, yo le pongo un 3, yo le pongo un 5, yo le pongo un 9. La nota que cada uno quiera, es que me da lo mismo. Esta película tiene imágenes de verdadero talento que vamos a recordar. O sea, yo tengo ahora mismo en la cabeza un cargador vaciado en la cabeza de un motorista, que esa escena me parece O sea, ese planito me parece una burrada. O sea, hay cantidad, como he dicho antes, hay cantidad de flashes, de planos, de movimientos de cámara que tienen verdadero talento, pero talento sobresaliente detrás. ¿Que la película no es perfecta? Pues no, no es perfecta, desde luego. Pero al que le guste la acción y no tenga reparo en ver sangre, yo creo que es una película que forzosamente debe superar ese bachecito del idioma y darle una oportunidad. Luego hay otros problemas con... Pues sí que es cierto que seguramente romper ciertas articulaciones de un puñetazo será imposible, no lo dudo yo, pero mira, yo no sé de medicina y me trago urgencias, y no sé de abogados y me trago de Good Wife, y seguro que me engañan perfectamente, pero no por eso las disfruto menos. Y aquí pues sé que estoy hinchándome a ver cosas inverosímiles, pero da igual, yo la disfruto. Creo que esta película tiene su público, pero creo que hay verdadero talento detrás. Y a mí me parece que vamos para arriba con este hombre. Yo estoy deseando ver la tercera también. Cerraremos dentro de un momento con la lectura de los mensajes que nos hayan dejado los oyentes. Si nos los han dejado, que le pediré a Antonio que lo haga, que lo hace fantásticamente bien. Pero antes sí quiero hacer yo un poco una recapitulación sobre esta película. Decir que aunque la he troleado un poquito al principio y a vosotros también, lo cierto es que últimamente yo soy una persona que me gustan las cintas de no de acción sino también de artes marciales. Es difícil encontrar peleas en las que haya buenas coreografías de artes marciales y que esté trabajado. De hecho, hay muy poquitas. Las que hay vienen todas del sudeste asiático. Creo que tanto la primera parte de esta, vamos a decirlo así, saga o franquicia, las tenía muy buenas. Esta las sigue teniendo muy buenas, quizás un pelín menos eficaces que en la primera entrega, pero aún así brillantes. Y aunque solo sea por ver algunas de las coreografías, yo animo a todos los amigos de las artes marciales que la vean, y también a cualquier tipo de amante al cine que se fije en cómo coloca la cámara y cómo saca beneficio de un presupuesto reducido y cómo con pocos medios consigue una factura técnica visual que es apreciable, desde luego. Antonio, ¿tenemos comentarios de los oyentes o la gente no ha visto esta película? Tenemos unos poquitos, ¿no? El otro día anunciamos que la gente la fuera viendo para el día de hoy, pero bueno, no sé si es que en una hora no da tiempo para mucho, pero bueno, tenemos unos poquitos, o sea que los vamos a leer si quieres. Muy bien, adelante. Daniel Fernández dice: por la parte del guión pierde un poco de verosimilitud que tiene la primera entrega, en la que no empiezan con la sobremesa hasta que no se les acaban las balas, pero gana espectacularidad por la parte del presupuesto. Han tenido muchos más medios técnicos y más tiempo para las coreografías. Menos original, más espectacular. Visto el éxito, habrá más entregas seguro. Perdona, Antonio, vamos a echarle un pequeño piropo a este Daniel Fernández, que sé de buena tinta que es un oyente de Lode que practica el SILAT este, ¿eh? Sí, nos lo decía el otro día, ¿no? Que él practicaba el Pencat SILAT y que nos decía que, bueno, que allí en Indonesia pues hay una auténtica pasión, ¿no? Una fiebre por este estilo marcial que hay. Y, bueno, de hecho llegó a decir que había canales de televisión enteros dedicados al SILAT. O sea, nada más ni nada menos. En fin. Pues nada, que nos grabe un vídeo, que nos lo mande y lo ponemos ahí en el Facebook de Lode. Dice Juan Carlos Arias Menéndez, dice: brutal, con eso ya le vale. Abdel Nazar dice: la historia se me hizo un poco confusa, pero creo que fue por los nombres. La acción fue espectacular, aunque debo decir que después de la presentación del secuaz beisbolista, esperaba más de su pelea con Rama. Eso sí, la siguiente pelea, la que se desarrolla en la cocina, debe estar entre las mejores peleas de artes marciales de la historia. Pues sí, yo estoy de acuerdo. A mí me gustó un poquito más la del fluorescente del anterior, que aquello ya era el despiporre, pero bueno, que la pelea de la cocina es sin duda uno de los fuertes de esta peli. David Santana dice: ¿qué decir de estas películas? Me pareció tan divertida o más que la primera. Si acaso he hecho en falta la tensión que se repasaba en aquella, la claustrofobia implícita en el edificio, pero sin embargo, en esta está todo mucho más estilizado y se nota el aumento del presupuesto. Quizás hubiese mejorado si a los 5 minutos se hubiesen cargado en la cárcel al hijo del mafioso, pero nos quedábamos sin película, dice. Salvando la... hostiable, sí, es un poquito hostiable, la verdad. Es un personaje difícil de hacer. Yo, francamente, nos cae mal a todos, pero yo al final la acabo tragando. Pero es que yo creo que ese personaje, cualquiera que lo haga, por muy bien que lo haga, le acabamos pillando gato todos. Pero también es el objetivo, ¿no? Que nos caiga. Claro, yo creo que es deliberado que le cojamos manía a ese pelo de pijo extremo que lleva y la tontería que se gasta. Yo creo que es absolutamente deliberado. Y además entiendo que para los estándares de Asia es de los galanes guapos y tal, porque tiene un aire muy occidental, la mandíbula muy cuadrada. Vamos, es el típico tío guapetón. Bueno, estaba aquí a ver, quedábamos sin película. Dice, salvando las distancias, diversiones raudales y un modelo a imitar en cuanto a películas de acción en las que no busques más que eso, acción original. Y la chica de los martillos mola, aunque Trinity esté retorciéndose en su sillón en Matrix, dice. Un spin-off del enano peludo ya. Higinio Santiago dice, está muy bien. Trama más currada, peleas más crudas y mucha violencia. Pero la primera es su simpleza y brutalidad explosiva, me gusta más. Dice Miguel Ángel Luna por aquí. Se nota que tiene más dinero en esta entrega. Me dejó con ganas de más. A esperar a la tercera. Y ya vamos a acabar con Francisco Javier Jiménez Villar, que dice, la vi hace cosa de una semana. Peliculón para los amantes de las pelis de acción y artes marciales. La mejor, la pelea en el barro y la lucha con los boss finales. Un saludo. Pues ya está, Kurz. Bueno, pues con esto vamos a dar carpetazo. Ahora tengo que buscar algo que combine y maride bien con esta película para hacer el completo del Elde, y no sé, si quiero pasar de las 400 o 500 descargas tendré que buscar pelis cutres que molen o algo así. Ya veremos qué me invento. Venga, un saludo. Venga, un saludo para vosotros. Venga, un saludo, chicos. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Os desvelo que el diálogo de cine que ha sonado es un diálogo de la película A Man for All Seasons, Un Hombre para la Eternidad, una película de Fred Zinnemann de 1966 sobre la vida de Tomás Moro, en el que habéis podido escuchar cómo incluso una persona de religión con la mente bien puesta separa lo que es política, lo que es justicia humana y justicia divina. Creo que es un diálogo interesante, espero que lo hayáis disfrutado. El tema musical que vais a escuchar en breve es el tema My Rifle, My Pony and Me, que está incluido en la película Río Bravo de Howard Hughes de 1959. La música es de Dimitri, la letra es de Paul Francis Webster, y aunque en la película luego suena el tema Cindy, para más gloria de Ricky Nelson, lo he quitado porque este trocito es casi como una sesión improvisada y podemos comprobar el vozarrón que tiene Dean Martin. Después de este tema sonará un fragmento, como ya os he dicho, de teatro, en concreto de La venganza de Don Mendo, una obra de Pedro Muñoz Seca, que la he querido traer porque es un género muy específico, de hecho un subgénero dentro del teatro cómico, que se llama astracán, que precisamente crea Pedro Muñoz Seca, que entiendo que es muy divertido, por lo menos a mí me divierte mucho. Además podréis apreciar que se retuerce el lenguaje, que se abusa del ripio. En concreto la parte que vais a escuchar es el monólogo de las 7:30, que lo hace José Sazatornil, que me parece además que lo hace fantásticamente bien, este actor que muchas veces se le rebaja su categoría diciendo que es un cómico, es algo más que un cómico, sino atentos al pedazo de texto que se tiene que memorizar y lo bien que lo pone sobre el escenario. La obra, para más datos, fue estrenada en el Teatro de la Comedia de Madrid en 1918 y me ha parecido una buena forma de acercaros teatro y acercaros además teatro distinto. Las músicas que han sonado durante el podcast son, como siempre, en la sintonía Powerful de Epic Soul Factory. También ha sonado en un par de momentos Celtic Childs de Dope. Ha sonado el tema de Assassin de la banda sonora original de The Raid 2. Por supuesto, también ha sonado o va a sonar ese My Rifle, My Pony and Me. Bueno, pues con esto llegamos al final y solo me cabe recordaros que, como sorpresa extra, si os quedáis hasta el final de la pieza de teatro, tendréis un regalo que no os voy a desvelar. Sí, ya sé que esto es un poco tramposo, que es crear un poco de hype, pero así me aseguro que, aunque sea por curiosidad, os escucháis esa pieza de La Venganza de Don Mendo. Hasta la próxima. Música inolvidable. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple eyes in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony, and me gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody. Riding to Amarillo, Amarillo. Just my rifle, pony, and me. No more cow To be roping. No more stray Will I see Round the bend She'll be waiting for my rifle, pony, and me. My rifle, my pony, and me. Desde el escenario. Pero ya mi mutismo ha terminado. Vine a desembuchar y desembucho. Voy a contarte, amor mío, una historia infortunada. La historia de una velada en el castillo sombrío del Marqués de la Moncada. Ayer, triste día el de ayer. Antes del anochecer y en mi alazán caballero, iba yo con mi escudero por el parque de Alcover. Cuando cerca de la cerca que pone fin a la alberca de los predios de Albornoz, me llamó en alto una voz que insistió terca. Hice en seco una parada, volví el rostro y la voz era del marqués de la Moncada, que con otro camarada estaba al pie de una higuera. ¿Quién era el otro? El barón de Bedia, un aragonés antipático y zumbón que está en casa del marqués de Huésped o de Gorrón. Hablamos. ¿Y vos qué hacéis? Aburrirme. Y el de Bedia dijo: no os aburriréis, os propongo, si queréis, jugar a las 7:30. ¿Y por qué marcó esa hora tan rara? ¿Pudo ser luego? Es que tu inocencia ignora que a más de una hora, señora, las 7:30 es un juego. ¿Un juego? Un juego vil que no hay que jugarlo a ciegas, pues juegas 100 veces 1000 y de las 1000 ves febril que o te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor. Mas ay de ti si te pasas. Si te pasas es peor. ¿Y tu tormento? Serena, escúchame, Magdalena, porque no fui yo, no fui. Fue el maldito Cariñena que se apoderó de mí. Entre un vaso y otro vaso el varón las cartas dio. Yo vi un 5 y dije, paso. El marqués creyó otro el caso, pidió carta y se pasó. El varón dijo, plantado. El corazón me dio un brinco, descubrió el naipe tapado y era un 6. El mío era un 5, el varón había ganado. Otra y otra vez jugué, pero nada conseguí. 15 veces me pasé y una vez que me planté volví mi naipe y perdí. Ya mi pecurio en un brete al fin me da Bedia un 7. Le pido naipe al de Bedia y Bedia pone una media sobre el mugriento tapete. Más otros 7 él tenía y también naipe pidió. Y negra suerte la mía que 7:30 cantó y me ganó en la porfía. 1000 dineros se llevó por vida de Satanás y más tarde, qué sé yo, de boquilla se jugó y me ganó 10.000 más. Te haces cargo, di, amor mío, te haces cargo de mis males, ves ya por qué no sonrío, comprendes por qué este río brota de mis lagrimales. Yo mal no quedo, no quedo, quien diga que yo un borrón eché a mi grey que alza el dedo, y como pagar no puedo los dineros al varón, para acabar de sufrir, he decidido partir a otras tierras. A legacy so resilient, and now you come before me.